brócoli. Música para construir el imperio de los sentidos. Buenas noches, brocoleros. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches a todos los que ya empezaron a escribir en Facebook. Ya pasaremos todos los mensajes como corresponde. Somos gente de ley. Buenas noches, Basalo. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, señor Ruchaski. ¿Cómo anda usted? Buenas noches. Presentación. ¿Qué son aviones, boludo? ¿Qué pasa? No, esa, le digo, en la ciudad de Buenos Aires, mire qué poli que me voy a poner. Está prohibido tener bombas, o sea, bombas de agua a propulsión. O sea, es un vecino que se ve que tiene baja presión de agua y se metió una bomba. Ah, y eso es el... yo pienso que son helicópteros, aviones. No, todavía no. Me pegó la paranoia. Todavía no tengo helipuerto, pero... ¿Está prohibido tener bombas de esa? Yo voy a poner una. Esto es lo que le vas a regalar a tu vecino. Escuchá. Con amor. Bien, bueno, tanto no se puede transformar en mar. Puede ser el sonido del mar de lejos. Pero siéntalo así. Vos te pusiste en la piel del chabón. La diferencia entre recibir una ducha fuerte que te rompa la espalda y un chorrito de agua, convengamos que amerita ponerte una bomba. Por algo no debe estar permitido. Me imagino que le sacás presión a las demás casas. Supongo. No, es un ratito y pasa. Hablando de sonidos, ¿qué nos trajiste hoy, Ruchaski? Bueno, lo que recién escucharon es pastillo, un bricolage. Me gusta mucho la idea del bricolage porque está... ¿Qué es un bricolage? La vida es un bricolage. Está muy enraizada en la teoría de un tipo que es fantástico, el Lévi-Strauss, que habla del bricolage como una especie de arte y también de cierta mentalidad de las sociedades primitivas. Cecilia Sobervioler hablaba mucho de él. Seguramente. Del bricolage. ¿Sabes lo que podemos hacer? Podemos cerrar esa puerta, ¿no? Sí. Ese ruido, el ruido... ¿Y ahí se escucha menos? Y hay que cerrar la ventana de la cocina. Está pidiendo mucho. Ahí va nuestro productor. Vamos a golpearle al vecino. Bueno, nuestro invitado musical de la noche tiene nombre de marca de equipos. DJ Newmark. Newmark es una marca de equipos, que de hecho mi bandeja es Newmark, una linda marca. Y es un pibe que desde los 13 años en Los Ángeles empezó a comprar vinilos, a mezclar. Tiene creo que 30.000 vinilos. Y lo que hace es mezclar, ¿no? Tiene... Y eso es lo que me gusta. Después vamos a escuchar un set de él más tarde. Tiene toda esta vinculación musical con lo que nosotros pasamos muchas veces acá, ¿no? El Atlántico Negro, salsa, cumbia, funk, jazz, blues, música africana, afrobeat, etc. Y bueno, traje algo de un el único disco que es muy de él. Uh-huh. Porque después no hay muchos discos que sean de él. No me preguntes el nombre porque no me lo acuerdo en este momento. Estuve a punto, boludo. Voy a hacer un... Me frenaste justito. Estoy pasando DJ Newmark porque no encontré unos discos de RJD2 que voy a encontrar, que están en alguna computadora perdidos por ahí, pero lo voy a pasar, que también es esto, de otra forma. Es muy interesante verlo trabajar a DJ Newmark porque trabaja con juguetes también. ¿Cómo con juguetes? Exacto, hace música con juguetes. ¿Con chiches? Con juguetes para chicos, cosas así. Después vamos a colgar en el Facebook para que lo vayan viendo, cómo trabaja en vivo, ¿no? No tiene un muy buen sonido lo que vi en Facebook, pero lo que vamos a escuchar acá... Es demoledor y es muy funkero. Bien, amigos, entonces ya saben, para brocolear en el sillón, tira un poco lo que tenemos, porque hoy tenemos un programa... Con eso te tenés el fiambre. Lo tiro acá, fiambrín. Vamos a empezar a cortar. Tenemos un diálogo con un documentalista que vino a la Argentina a hacer un documental sobre diversidad sexual. Así que vamos a hablar un poco con esta persona, a ver... Más o menos qué nos cuenta con respecto a la experiencia que tuvo. Además, un tipo que viene de Europa a hacer un documental sobre diversidad sexual en Argentina. Yo por lo menos soy un documental que curioso. Encima, vamos a adelantar, se está pasando por televisión. Es decir, vamos a hablar hoy de algo que se puede ver. No, documental que vine a hacer de afuera, lo voy a estrenar en Cannes. Tienes que viajar a Cannes para verlo. Claro, no, un documental que se está transmitiendo por al menos por televisión, por cable. Por cable. Bien, después tenemos... Una charla interesante con la gente de Rosario, con un especialista en cannabis medicinal. Así que vamos a hablar un poco. Nada, vamos a hacer como una generala de cannabis medicinal, porque es un tema extensísimo, pero por lo menos vamos a empezar a picotearlo. Y finalmente, o en el medio, no recuerdo en este momento el orden, vamos a hablar un poco de el temita no poco importante, que es el software libre, ¿sí? Es decir, tener programas gratis para hacer cosas sin tener que pagarle, bueno, ya a Steve Jobs no hay que pagarle nada, a, ¿cómo se llama el otro de anteojos? Bill Gates, ¿sí? La revolución, porque estamos hablando de la gente que defendió el código fuente por el cual hoy nosotros no pagamos por el contenido de internet. Nosotros deberíamos pagar por el contenido de internet si los capitalistas se hubieran quedado con los códigos fuentes, es decir, no podríamos acceder a un montón de sitios e información. Creo hoy por hoy que la revolución pasa en gran parte por toda esta movida del software libre. La revolución, hoy digo en sentido político, ¿no? Hay una gran revolución ahí adentro. Que no se crea, ahí está. Bien, información, muchachos. Mientras tanto, nosotros vamos a volver a la pizza, que está un poco mejor que antes. Porque más suave. Más suave. Muy buena la masa, boludo. La albahaca. La albahaca. La albahaca con hallazgo. Bien, amigos, ya saben, para comunicarse con nosotros tienen el Facebook, si no, nos pueden encontrar por Esquipe, elbrocoliradio@gmail.com, nos pueden mandar un mail y si no, simplemente escucharnos, quédense ahí, que ya volvemos. Possessing something sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. It ain't the melody, it ain't the music. If it ain't possessing something sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet, sweet. La rompe, la rompe, la rompe. Intenso. Muy bueno. Repetí el nombre, Ruchi. DJ Newmark. DJ Newmark. Newmark, la verdad, les va a ser muy difícil encontrar material de este muchacho. Después voy a ver si por lo menos linkeo cuál es el disco que estuvimos escuchando. Si la gente lo pide por Facebook, vamos a hacerlo. ¿Se puede conseguir por Groupjack, por ejemplo? ¿Se pueden escuchar algunas canciones por ahí? Sí, se puede escuchar por... Y algunas de las cosas que estuvimos pasando acá se pueden escuchar por Groupjack. La mayoría, creo. Bien, perfecto. Bueno, buenas noches a todos los oyentes. La verdad que hoy están facebookeando a pleno. Gente que pidió bajar el tema del brócoli. Está el link para bajar el tema del brócoli, no sé exactamente en qué lugar del Facebook, pero búsquenlo, que ahí está, ¿sí? Martínez Alejandro dice, bajó bárbaro el tema, ¿sí? Así que si Martínez Alejandro lo dice, así es. Romy, Nico Sorzón, Cristian Romero, que dice, hoy me fumé un brócoli antes de que empezaran, jejejeje. Bueno, esperemos que estés acompañando ese brócoli como corresponde con esta musiquita. Romy, pirotecnia no, cohete sí, alto churro, excelente. Y Nico Carri, como siempre, la costa firme. Paula Trama, que tiró por ahí un me gusta, buenas noches Paula, gran música que tuvimos en el brócoli. Y Sabrina Iesi dice, hey, pitá brocoleiras, con amigos directos desde Camboriú, escuchándolos, saludos Adri, amigos de Camboriú. Nunca hicimos la promesa de que arranque, desde que arrancamos el programa, de comprarnos el mapita y marcar dónde estamos, dónde nos están escuchando. Va a tener que hacer un dónde sale y quién nos escucha. Un mapamundi. Muy bueno que nos esté escuchando Pablo Trama. La verdad, sigo conmovido por la visita de ella. El último tema que tocó me dejó... Seguimos todos muy conmovidos. Por favor, después vamos a recordar a los oyentes que busquen la música de Pablo Trama. Realmente una mujer increíblemente talentosa y además buena persona, lo cual no es poco. Así que, perdón, yo entendí cualquiera. Sabrina Jessy, pensé que ella estaba con unos amigos de Camboriú que vinieron para acá, pero ella está en Camboriú. Con amigos. Con amigos que, exacto, supongo deben ser de Camboriú. Adelantó las vacaciones por ahí. Exacto. ¿Qué haces en Camboriú, Sabrina Jessy? ¿Te fuiste de vacaciones? ¿Adelantaste las ojotas? ¿O viste? Hay una foto como con unas patas en el agua cristalina. ¿Estás en Camboriú? Que puede ser Camboriú, Eso no es el Atlántico, eso no es Mar de Ajó. Doy fe. Bien, ¿cómo anduvo la semanita, muchachos? Yo me sentí en Camboriú, en Capital Federal, debo decirlo, en medio de la terrible selva de cemento porteña, porque, debo decir, ¿por qué me sentí casi en una playa? Es la primera vez, señores, que voy a hacerme... Escuchen lo que voy a decir, me fui a hacer masajes. ¿Te fuiste a hacer masaje? Fui a hacer masaje, sí. Pero todavía no confío en entregarle mi espalda a alguien que me la pueda destruir. He visto espaldas hechas pelotas salir de un masajista. ¿Se te paró? No. ¿Tuviste cerca? No. Pensaba y nadie quería hacer, solo vos que tenés ese coraje. No tuve contacto humano igual, debo decirte. Fueron masajes especiales, unos masajes modernos, porque aparte, hay que vencer un poco los prejuicios. Con capucha. Ya para mí era un prejuicio aceptar que estaba yéndome a hacer masajes, algo que tuve que negar durante varios años, a pesar de que mi espalda me lo pidiera a gritos. Y rompí un poco el maleficio con una invitación que me hicieron para ir a hacer unos masajes con piedras de jade. Piedras de jade. Piedras de jade. No me pregunten de poronga jade, porque no tengo la menor idea. Sí sé que es una... Sí sé, no, lo comprobé. Entré al local y hay como unas especies de despachitos, ¿viste? De, como si fueran... Lockers. Claro, de 2x2 casi. Sí, sí, donde sí. Hay una cama y un espacio donde dejar la pincha. De lo que haya llevado. Te ponen en la cama y es una cama que es muy flashero. Tiene como una especie de rodillo abajo, o varios rodillos, con mucha fuerza, rodillos y como unas especies de palancas que te hacen como si fueran golpes en la espalda, ¿bien? Como si alguien te golpeara, ¿viste? Cuando un chino, te lo imaginás dándote con las dos manos en vertical, sí, en la espalda, taca, taca, taca, tipo shiatsu. Parece un aparato de tortura, o sea, que de abajo de la cama van saliendo como puntas. Claro, la idea es que, como evidentemente sería muy peligroso una máquina haga fuerza hacia abajo porque te pueden romper la espalda, vos haces esfuerzo hacia abajo y la máquina juega con el esfuerzo que haces arriba. Entonces en un momento sentís que la espalda te la tornea al revés un rodillo. Que después pasa por tu cabeza, después baja las piernas. Ahora, ¿y las piedras dónde están? Las piedras están adentro. Esas son las piedras de jade. El rodillo y las piedritas que se mueven por abajo tuyo, posta, es una sensación muy flashera. A todo esto te tiran en la cama, vos cerrás los ojos, te ponen unos auriculares, una música de... Enya. Pero nadie te toca. O sea, no hay una manito, nada. No hay contacto humano. ¿Y puedo tener algo así en mi casa? ¿Me puedo llegar a armar una cosita así en casa? Te podés, estuve preguntando, cuesta 10 lucas comprarte una camita de esa. Una cama de piedra de jade. 10 lucas una cama de piedra de jade para hacerte unos masajes. A ver, ¿viene con las piedras o cómo es la onda? Posta, te pregunto. ¿Viene con las piedras o hay que después comprar las piedras? No, comprar la cama, las piedras. Las piedras son esa cama, insisto, como una cama, pero en vez de tener. O sea, vos la ves y parece que tuviera colchones abajo, pero dentro tiene piedras. Piedras que se mueven. Bien, que están conectadas a un impulso eléctrico y se mueven en distinto, de adelante para atrás, hacia los costados, piedras en forma de rodillos, y, a ver, es muy extraño, es como si te hicieran, te suben para un costado, te desarreglan para el otro, pero en vez de hacerlo una persona, lo hace una máquina. A ver, no puedo compararlo con unos masajes humanos en persona, porque todavía no los pude, más allá de masajes que algunas profesionales, no probé nunca. Así que en cuanto pruebe masajes profesionales, voy a poner la comparación y se lo voy a ir. Por ahora, debo decir que, y no creí que en algún momento iba a llegar a decir que, recomiendo a que tenga un problema, algún problema de mala postura, como suelo tener yo por las diversas posturas en las que trabajo. Bueno, vos tenés varios problemas. Yo tengo muchísimos problemas, pero aquí. Algún día vamos a traer a alguien que hable de esto del RPG. Está buenísimo. ¿Qué es esto del reacomodamiento? El reacomodamiento. Clara, mi novia mujer, hizo RPG un tiempo y En un principio le funcionó muy bien. Es un reacomodamiento postural general, digamos. Es el reacomodamiento de la postura, reeducar al cuerpo. Porque lo que es increíble es que todas las han aumentado exponencialmente en los últimos 10 años las enfermedades que tienen que ver con columna, postura, etcétera, obviamente, porque estamos todos los días sentados enfrente de una goma. Sedentarismo, como le dicen. Sedentarismo. Y hay un kit que viene, ojo, no puede, si no tenés guita para la cama, hay un kit que está muy bueno, que son los 20 minutos finales, que es una especie de cuadrado donde vos apoyás los pies y abajo hay muchas piedritas individuales con la forma de tus pies que hacen como golpeteos sobre la palma de tus pies en distintas zonas, y vos tenés una especie de cartelito donde están tus pies y todos los órganos tuyos en qué parte del pie hacen juego. Entonces vos sentís durante 20 minutos una máquina que te va golpeteando, por ejemplo, el dedo gordo, después la planta, en distintos momentos, después la parte, y vos vas siguiendo, el riñón, el diente, el intestino. Y yo te digo, generosamente en el 30% de las veces pude llegar a sentir una sensación de decir, ah, claro, me está tocando el lóbulo de la oreja. Porque a ver, creo que el dedo del medio es el diente canino, con eso te digo todo. Bueno, amigo, yo no sé cómo pegarán las piedras de jade, pero el brócoli este pega. Vamos a tomar un poquito de agua. ¿Sí? DJ Newman, ¿lo dije bien? New Mark. Ahí va. Él. Check this out. I just had to come by. Not a sight. Glenn Crabb. CMJ, mention my name. I hear these cats, but I ain't listening. A little faint dissing, a little scratch, a little paint missing. But I still gleam and glisten, hot like a stream of pissing. I'm about to have your whole team wishing. Con esta música nos cortó bastante llegar a la mesa, amigos. Estuvimos como una hora en medio del living ahí, arrastrando, ilustrando el piso. Basalo, vos comentaste hace un rato, cuando arrancamos el programa, que estamos intentando conectarnos con un documentalista francés. ¿Qué hace acá? ¿Qué vino a hacer? Más o menos en línea general. El sábado estaba haciendo... Uno no tiene que ponerse sus quioquitos para poder juntar lo necesario para vivir. Estaba entrevistándolo el sábado a la tarde en por la Rock and Pop al director de un documental muy bueno, una serie de documentales muy buenos que se están dando por Canal Encuentro. Desde que comenzó el mes de noviembre, bien, todos los martes a la noche a las 22:30 puntualmente se emite un documental que se llama Salida de Emergencia. ¿Qué es Salida de Emergencia? Es el primer documental, o uno de los primeros documentales en Argentina que toca la temática de la diversidad y de la diversidad sexual en los diversos ámbitos, pero no solo en los diversos ámbitos, sino en los diversos rincones de Argentina. Para hablarnos de eso, precisamente está uno de los directores, o el director del documental, ahora nos va a comentar un poco mejor él, Mathieu Orcel. No sé si pronuncié bien el nombre, Mathieu, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Sí, pronunciaste perfecto, Mathieu. Me alegro, Emilio Ruchansky, Martín Armada, Sebastián Basano, te saludamos de este lado. Bueno, Mathieu, quería preguntarte, bueno, en principio que nos comentes, para los que no, todavía no vieron el documental, se viene dando ya hace varios martes, en noviembre, ¿de qué trata? Porque el título es diversidad sexual, pero creo yo en el fondo es bastante más compleja la explicación. ¿De qué trata esta serie de documentales de salida de emergencia y con qué se encontraron a la hora de hacerlo? Claro, el título no es diversidad sexual, el título es salida de emergencia. Salida de emergencia retrata salida del closet alrededor del país. La emergencia retrata la necesidad que tiene uno de salir del closet, de hacerse visible, y la salida es la salida del armario, ¿no? Que al fin y al cabo todos tenemos que hacer todos los días, porque todos los días reafirmas una cierta identidad, y en ese caso la identidad sexual. Entonces, bueno, agarramos un motorhome, nos fuimos alrededor de la Argentina, recorrimos 8.500 kilómetros, y temática por temática la serie va retratando temática de diversidad con casos concretos, reales, puestos, digamos, geográfico, social y en un contexto real. Bien, entre los lugares que visitaron, ¿cuáles fueron? ¿Todos los lugares? ¿Decís? No, algunos de ellos que recuerdes así particularmente y que rescates por ahí una historia como para contarle un poco a la gente de qué vienen estas historias. Sí, no, en realidad todos los lugares nos impresionaron porque cada lugar fue una caja de sorpresas. La propuesta de la serie de salida de emergencia es justamente no quedarse en los clichés. Entonces, uno de los primeros clichés de los gays en los medios es que los gays viven... Hola. Estamos escuchando ¿Qué? Medio mal. Hola, hola. ¿Perdimos la comunicación? Hemos perdido la comunicación. Hemos perdido la comunicación. Yo no te escucho bien. Ahí volviste. Gracias. Estamos de vuelta. Ok. No sé dónde se quedaron. Hablabas de no quedarte en los clichés. Claro. Y uno de los primeros clichés sobre el mundo gay, cuando ves los medios, es que el gay vive en Buenos Aires. Y no es así. El gay vive en Buenos Aires y también... en toda la Argentina, va el gay, el trans, la lesbiana. Entonces queríamos dar cuenta de este fenómeno. Entonces nos fuimos a Humahuaca con un coya, Julio, que salió del closet. Sufrió mucha discriminación, pero no se mudaría para nada, digamos. Fuimos al sur, fuimos a Puerto Madryn, fuimos a La Pampa con una chica trans que es maestra primaria. Fuimos esta semana en Encuentro, está pasando el capítulo 3, que retrata la vida de una bombera trans en la Policía Federal de Rosario, y dos guardaparques en Lago Puelo casados. Digamos, siempre tratamos de mostrar casos reales, sin amarillismo y sin escándalo, digamos, porque los gays, lesbianas, trans no viven siempre, como nos muestran los medios, en el escándalo, en la promiscuidad, en el sexo grupal a la noche, en la prostitución, la droga. Hay una vida real donde la diversidad también es diversión, no es solo problemas, también es insertada en la sociedad, digamos. Mate, usted habla... Eso queríamos mostrar. Claro. Mate, usted habla Emilio Ruchansky, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Emilio? Bien, vos sabés que yo conozco mucho a un amigo tuyo, he trabajado con él, lo he entrevistado varias veces y ha sido una fuente mía, que es Esteban Paulón. Ah, mira. De la FALT. Y hay una cosa, hace poco tuve que escribir un artículo que me pidieron en una revista... alemana, en verdad, y tuve la oportunidad de conocer en Rosario a la gente, digamos, el lugar donde emergió Esteban, ¿no? Y hay algo que me llamó mucho la atención, que era un boliche donde Esteban iba, que se llamaba El Refugio. Digamos, está todo el tema de la identidad de LGBT, de una autosegregación necesaria como un primer paso para poder identificarse, para poder estar con otras personas, etcétera. No sé cómo lo viste vos a lo largo del documental, pero ¿se está rompiendo eso? Digamos, ¿la salida del clóset también solamente deriva en la segregación, en la autosegregación como un primer paso de orgullo, digamos, o hoy ya hay mucha más mezcla, digamos, ¿no? Como que no es necesario ir a un boliche gay para sentirse cómodo. ¿Cómo viste eso alrededor del país? Claro, entiendo lo que decís. En realidad nosotros nos preocupamos de lo que sería el segundo paso, ¿no? El hecho de salir del closet para toda la sociedad. Esta autosegregación que como la llamas vos, o el refugio, ¿no? En sí, cualquier sea el refugio, es bastante entendible porque vos venís de una sociedad donde la norma es digamos, la heteronormativa está en todas partes. La escuela, los profesores, o estaba, mejor dicho, porque hoy, después de la ley de matrimonio igualitario, también la ley de educación integral y también la ley de identidad de género, que son amparos que favorecen muchísimo. Es más, la serie nació de que después de la ley de matrimonio igualitario, toda la gente de la diversidad en toda la provincia sintió justamente la necesidad de visibilizarse hacia la sociedad. No autosegregarse, sino ir hacia afuera del closet, ¿no? Claro, porque, digamos, es una cosa, esto también está marcando a veces las políticas públicas. Había un programa, me acuerdo, en La Plata, para abrir una sala especial fuera del hospital para las travestis, que abre de mañana, digamos, ¿no? Cuando muchas travestis que se prostituyen necesitan realmente atención médica. Pero a mí me impresionaba, y lo he discutido con funcionarios también, esto de que sea fuera del hospital y no dentro del hospital, ¿no? Esta cosa de, bueno, pero es que las travestis vayan a este lugar, que no se mezclen con el hospital general a la mañana. Y eso también me parece a veces como muy, muy fuerte, digamos. El mismo Estado a veces está diciendo, bueno, es una población distinta, con necesidades distintas, que tiene que tener ámbitos distintos. Me parece que eso también fue como una discusión, ¿no? ¿Cómo ves esa discusión hoy? Claro, claro. Por suerte, bueno, todos esperamos que se apruebe la ley de identidad de género, que vendría a cambiar esto, justamente porque porque vendría a normalizar, digamos, el hecho de que vos no seas más, digamos, una trans, seas una persona con una identidad que vos te querés llamar Marcela, pero no es que te quieras llamar Marcela por un capricho, te querés llamar Marcela porque te sentís Marcela y no Andrés. Y bueno, en el hospital te van a tener que decir Marcela, en la comisaría también te van a decir que te van a tener que decir Marcela, y en la escuela también, por lo cual vas a ir a la escuela. Es decir, la ley se está dando un paso en este país muy fuerte con esas dos leyes y la ley de educación integral, que es exactamente lo que estás diciendo. Es decir, esa segregación, esa discriminación está desapareciendo del lado del Estado. Por ejemplo, la serie Salida de Emergencia está pasando en el canal Encuentro. El canal Encuentro es el canal del Ministerio de Educación. O sea, estamos en una configuración totalmente distinta a lo que... Esto no hubiera pasado hasta hace 2 años atrás, o 3 o 4. Ahora, entonces, sí. Sí, sí, perdón, Mati. Ahora que vos justamente comentás esto, ¿no? ¿Qué tal? Martín te habla. ¿Qué tal? Que hablas de la televisión pública, ¿no? Es un programa que se está dando en el canal del Ministerio de Educación de la Nación de un país. Y... lo impresionante que está pasando, por lo menos la visión que está empezando a ver acá con respecto a ciertos avances en las libertades individuales y la apertura de la despenalización de ciertas cosas que no deberían estar penalizadas como el aborto o la tenencia para consumo, lo interesante es ver, por ejemplo, que en un lugar como España gana las elecciones un tipo como Rajoy, que dice que lo primero que va a combatir es la legalización del aborto, ¿no? Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? ¿Qué momentos históricos ves en un lugar y otro? ¿Es una impresión nuestra que acá está pasando algo especial o es solo una circunstancia? Claro, es el resultado, por un lado, de una lucha mucho más larga, que fueron casi, podemos decir, 30 años de lucha LGBT entre la CHA, la Federación y diferentes colectivos. Creo que en realidad en España se está dando una crisis sin precedente y los periodos de crisis económicos no son muy propicios al progreso social. Vuelve la derecha, ¿no? Hablo de la derecha un poco más cruda, ¿no? Igualmente dice esto, pero hay que ver si se puede. Teóricamente no va a poder volver atrás, ni para el aborto, ni para el matrimonio igualitario, ni para la identidad, ni para la adopción. O sea que una cosa es decir esto y otra cosa es que la Corte Suprema Española del OK para cambiar, modificar una ley que fue aprobada anteriormente y que hace a la Constitución de la Nación Española. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que se dicen, pero hay que ver qué pasa, porque no es tan fácil. Y yo creo que acá en la Argentina, yo vengo de Francia, hace 10 años que vivo acá, sinceramente es un paso histórico, porque yo nunca te hubiera dicho hace 10 años que pasaría esto y en este país, y yo llegué en el 2001, era la crisis y demás, y que más o menos hoy este país esté económicamente, no sé si bien, pero estable por lo menos. Entonces, digamos, yo creo que hay condiciones particulares, pero también hay que acordarse que esto, y eso es lo que retrata la serie, en la vida real las familias diversas existen. O sea, la ley no las genera, la ley las apoya, les dan un amparo, pero existen y van a seguir existiendo, con o sin la ley. Entonces, la cuestión es más bien saber si reconocemos la realidad y le damos a todos los ciudadanos un derecho de igualdad, o si negamos la realidad, pero la realidad no se puede negar. Las familias diversas van a seguir existiendo, como hace 5.000 años o más. No van a seguir o desaparecer o aparecer por una ley. La ley viene solo a otorgar un derecho a un ciudadano. Entonces, nosotros lo que queríamos en la serie es retratar eso. ¿Qué pasa en la vida real y qué pasa en todo el país en la vida real? Y te das cuenta, al fin y al cabo, que la gente no está del todo discriminada. La gente vive, está insertada socialmente. Hay trans abogadas en la serie, hay trans maestras primarias, hay trans bomberas, o sea, digo... la integración es parte de la vida de la diversidad, ¿no? No es que la diversidad sea una cosa abstracta que nació con la ley de matrimonio igualitario. Yendo a eso, Mateo, para ir cerrando un poco, vos hablabas de que en el documental Salida de Emergencia la gente sale del closet, y precisamente el documental obra como una además de que la gente está saliendo, ustedes lo están mostrando a la sociedad. Nosotros acá en el Brócoli hablamos un montón de la de lo necesario que es el cese de la criminalización y de discriminación que existe para con los usuarios de drogas. Y un hecho del que hablamos siempre es la importancia de la visibilidad, del darse a conocer, de decir yo estoy acá y yo existo. ¿Cuán importante crees que fue para vos, a partir de la experiencia con el documental este, la visibilización? El hecho de que quien no quiere o quien no puede, porque muchas veces la gente no puede, no quiere directamente ver lo que tiene al lado, mostrárselo, decir esto existe, acá está. Claro. Y eso está permitido por, o sea, la serie se permite esto porque en realidad a ningún momento, no es un reality show, ¿me entendés? No vas a ver gente llorando, pegándose porque salió del closet, no salió del closet, no es esto. Vas a ver gente común y corriente, vas a ver emoción, obviamente, porque es muy emotivo todo esto, pero vas a ver gente común y corriente y por fin una mirada documentalista como si mirarías, no sé, puede ser un documental sobre totalmente otra cosa, sobre una comunidad mapuche, sobre, no sé, el conflicto entre los mapuches y los alambrados. Es un documental, es una mirada sobre un mundo que no está fuera del mundo, es decir, la visibilización no está dada de un punto de vista del reality show, no se busca el escándalo. Entonces, no te vas a chocar, no vas a ver cosas que los niños no pueden ver, la serie está apto para todo público. Digamos, es muy importante que entre la diversidad dentro de lo común, es decir, dentro de la sociedad. No es siempre, viste, esas cuestiones de sexo grupal y cosas increíbles. A ver, la vida real es mucho más compleja que eso y diversa, ¿no? Exacto. Entonces, yo te diría que Salida de Emergencia es una serie diversa sobre la diversidad. Vas a ir en todo el país, diversidad climática, diversidad geográfica, diversidad social, vas a transitar todas las clases sociales, el barrio, la villa, gente de clase alta en la dictadura, es la diversidad que buscamos. Entonces, esa diversidad creo que llega a la gente justamente por eso, porque no vamos en conflicto. El próximo capítulo, diversidad en la iglesia, hubiera sido muy fácil, sí, en la iglesia, hubiera sido muy fácil para nosotros agarrar el eterno cura retrógrado, viste, homofóbico, y hacer un escándalo, pero en realidad esto no sirve de nada a nadie. Exacto. Es decir, todos lo sabemos, no es el punto de vista de la serie. Nosotros lo que presentamos es un cura que casa matrimonio personas del mismo sexo, siendo cura sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Un cura que defiende, bueno, otros conceptos, recibe chicas trans en Neuquén, una monja carmelita descalza, que recibe chicas trans para verla, apoyarla a salir de la prostitución. O sea que lo nuestro, Salida de Emergencia, es una serie positiva. Exacto. Y que yo creo que es lo más, digamos, en la vida real. Bien. Bueno, Matthew, muchísimas gracias por la comunicación. Ya saben, salida de emergencia todos los martes que quedan de noviembre. Yo calculo que en algún momento lo va a repetir Encuentro, porque suelo hacerlo con las buenas series. Todos los martes que quedan de noviembre a las 22:30 horas por el canal Encuentro. Matthew, muchísimas gracias por la comunicación. Sí. Igual te hago una pequeña precisión. Es sí. Noviembre y diciembre, todos los martes de diciembre. Y mañana, excepcionalmente, por el Día de la Música, no estrena el capítulo 4, sino que estrena la semana que viene. O sea que la serie va a durar hasta 27 de diciembre, todos los martes 22:30. Perfecto. Muchísimas gracias, Matthew. Gracias a vos. Estamos hasta hablando luego. Con hasta Matthew luego. Orcel, el director de este documental Salida de Emergencia. Recién me quedé con lo de los curas. Yo estimo que lo de los curas no van a pedir la pedofilia como una especie de diversidad sexual, ¿no? Por ahí piden ser reconocidos. Ay, me pisaste dedo, meñique. Dale un poco de Newmark. Eso. We'll be right back. people. I may even lose my mind. But there's one thing I'll never lose, and that's the beat. Bueno, estamos de vuelta en el Brócoli. Veníamos de hablar con Mathieu Orcel, director de Salida de Emergencia, un documental que tienen que ver por Encuentro. Y me pregunté una pregunta. Sí, obvio. Señor Ruchansky, esto no fue Lennon dándose una vuelta por Nueva Orleans al fondo, ¿no? Yo te diría que es un Lennon yacero. Un Newmark yacero, digamos. Yo puse en la advertencia de Facebook para esta noche que íbamos a tener una noche de hip hop, funk y jazz. Yo te diría que este es un Lennon más jazzero. Está cumpliendo. Muy linda versión. Está cumpliendo. Y hablando de músicas, ¿hay algún tipo de música que a cierto tipo de personas las intranquiliza? Sobre todo cuando esa música es música más bien con aspiraciones populares, ¿no? ¿A dónde estarás yendo? Y yo creo que hay una música que debe escuchar todas las noches, por ejemplo, Bill Gates, que es la música de algo que se llama copyleft, ¿sí? Software libre. Yo no entiendo nada de esto. Lo que sé es que evidentemente se le pudo generar un gran grano en el culo a un montón de gente que hace tiempo se viene apropiando no solamente de la tecnología, sino de algo mucho más esencial y primitivo, que es la información. Para esto existe gente que está tratando de llevar adelante esta movida en Argentina, y es el caso de Fábrica de Fallas. Sí, va a llevar adelante ahora en la ciudad de Buenos Aires el cuarto Festival de Cultura Libre y Copyleft, que va a ser el sábado 26 y el domingo 27 de noviembre, de el mediodía hasta las 11 de la noche, en Lambaré al 800, en Radio La Tribu. Para los que están en Capital, saben que pueden ir ahí, lo vamos a repetir. Y la persona que tenemos del otro lado, que nos va a contar un poco cómo es esta movida, uno se imagina que va a hablar con Patrick Thompson. No, el que nos va a contar cómo es la cosa es Mingo, ¿sí? Y usted lo conoce, Basalo, a Mingo. Mingo a seca, sí, lo conoceré a Mingo. Mingo es, entre otras cosas, integrante de FM La Tribu. Tiene un gran programa que se llama FM T3, un programa muy recomendable. Todos, yo supongo, ahora vamos a preguntar si sigue saliendo todos los días a la 1 de la mañana, como en una época. Además, Mingo ha sabido pasar y meterle mucha fuerza a un gran lugar en Capital que se llama La Vecindad. Mingo es un gran cultor de la música, de la world music, por ponerlo de algún modo. En fin, no voy a errar presentaciones porque me dicen que lo tenemos del otro lado de la línea a Mingo, uno de los organizadores del festival Fábrica de Fallas. ¿Cómo anda, Mingo? Buenas noches. Emilio Ruchansky. Buenas, ¿cómo andan, amigos? Todo bien, te saluda Emilio Ruchansky, Martín Armada, Sebastián Basalo de este lado. ¿En qué andas, Mingo? Bien, estamos acá medio ya, te diría que con la cabeza un poco quemada. Por suerte, en el patio a esta hora siempre pasan cosas lindas y aparecen así brócolis que fumarse enrollados en hojas de alcanfor, por ejemplo. Podemos recomendarlo, que son gratis, o sea, más baratas que los lillos. Bueno. Y sí, la verdad que estamos teniendo días acá en la casa al palo porque estamos cerrando o abriendo mejor todo para el Festival Fábrica de Fallas, que es la cuarta vez que lo hacemos acá en La Tribu y la quinta vez en la historia, porque hace poquitos días estuvimos en Chile haciendo por primera vez este tipo de festival también, o participando de, más que haciendo. Así que súper contentos y quemados. ¿Qué es Mingo? A ver, empezamos a desasnar un poco, a abrir el baúl y sacar cosas de adentro, porque a ver, hay un montón de cosas en el Festival Fábrica de Fallas, que en serio es muy recomendable. A ver, empezá a sacar cosas de qué es el Festival Fábrica de Fallas, qué es esta cuestión de la cultura libre y el copyleft, qué envuelve, qué vamos a poder ver los que podamos darnos una vuelta por ahí el fin de semana. Sí, yo creo que tal como muchas cosas que hacemos varios de los que estamos conversando ahora, por no decir todos, tiene que ver con la libertad principalmente, y después cada uno, bueno, encontrará su trinchera, digamos, o su área para poder desenvolver este tipo de temáticas, ¿no? En este caso nos parece que ya la excusa de realizar un festival es como que abre muchas puertas, primero porque es todo concentrado en 2 días. Entonces funciona perfecto lo de punto de encuentro de diferentes mundos, ¿no? A la vez, la idea de festival tiene que ver también con que haya mucho de festejo metido en el medio, en este caso ligado también a otras líneas que tienen más que ver con teorías, con pensamientos. Entonces, bueno, por un lado está la parte de las charlas de este festival, que no es un mega festival, digamos, que solamente tocan bandas de música, sino que también viene mucha gente a conversar o a discutir sobre algunos puntos. Y en este caso vamos a tener varias charlas. Por ejemplo, va a abrir la charla, el espacio de charlas este sábado, una visita que realmente nos pone muy contentos que pueda llegar a venir, que se llama Claudio Prado. Uh-huh. Él, digamos que fue, no sé si lo conocen a Claudio Prado, es brasilero. Preséntalo un poquito. Bueno, Claudio Prado tiene como varias vidas, entre otras cosas fue productor musical de bandas como Mutantes, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Después estuvo viviendo muchos años también en Europa, al igual que algunos de estos músicos, y organizó algunos festivales como por ejemplo Glastonbury, que hoy sigue existiendo. En Brasil también tiene como una trayectoria de haber organizado varios recitales en los 70s, y después fue ministro de Cultura Digital, digamos, ¿no? Uh-huh. Algo interesante también es que justamente cruzó una frontera de la burocracia, digamos, si se tiene lo legal, y allá realizó muchos trabajos muy interesantes para nuestro gusto, con relación a justamente la idea de liberar el software de la mayoría de los ministerios y de los espacios del Estado brasilero, ¿no? Con lo cual eso también generó que hoy por hoy Brasil sea un espacio de vanguardia en áreas como el activismo con H, ¿no? Que tiene que ver con justamente la idea de hackear algunas lógicas y códigos del sistema informativo y que pueda llegar a ser todo mucho más compartido y no restringido, ¿no? Así que bueno, estamos súper contentos que se haya acercado, incluso él se paga el pasaje, digamos, en avión, porque el festival no cuenta con un presupuesto como para invitar a gente de afuera, claro. Con lo cual también nos genera un montón de emoción y es una de las charlas que más esperamos. Che, Mingo, y concretamente el tema de, digamos, si uno podría resumir en, no sé si se puede decir una ideología o por lo menos un programa o un par de, supongo, principios muy fuertes, ¿qué sostiene a la idea del software libre, a la gente que milita por el software libre? Porque por ahí mucha gente utiliza software libre y no sabe que lo está utilizando y no sabe exactamente por qué llegó hasta su computadora eso. Sí, yo coincido mucho con vos que justamente estamos hablando de cosas mucho más primitivas y abiertas que específicamente de software en fábrica de fallas y también cuando usamos software libre. Digamos que, por un lado, hay un movimiento que tiene que ver con el software libre, que digamos que en los 70 fue el momento en el cual se creó. Una de sus figuras se llama Richard Stallman, él fue uno de los creadores de Linux, de Ubuntu, que es un software que, por ejemplo, se utiliza muchísimo en Brasil y acá también en algunos espacios, aunque no tanto a nivel masivo. Claro. Sobre todo lo que tiene que ver con las lógicas diferentes son que no hay una propiedad en cada uno de los, por ejemplo, archivos que vos estés grabando o escribiendo, o incluso en los programas que vos usás. Digamos que la tendencia colaborativa hace que, por ejemplo, si vos tenés un problema con tal programa, específicamente, te puedes contactar mediante, por ejemplo, foros con cualquier persona del planeta y al toque ya tenés una solución o una mejora de este sistema. Esto, digamos que por eso, a mí me parece mucho más interesante ponernos a hablar de qué lógica colaborativa es la que trae aparejado la idea de software libre, que específicamente las técnicas, ¿no? Que igualmente esperamos que cada año mejoren día a día. Yo creo que hoy por hoy ya estamos en condiciones de poder usar software libre todos los que habitamos el ciberespacio así de manera casi que laboral o que le dedicamos mucho tiempo a eso y que ya podemos usar ese tipo de programas para poder desenvolvernos. Creo que igual con los años eso va a mejorar mucho más todavía. Todavía hay algunos programas que tienen algunas trabas, por ejemplo, en mi caso, para editar sonido. Me he roto la cabeza varias veces contra el monitor. Pero como justamente tiene esta idea colaborativa, los programas están abiertos para que los mejores vos, claro, ¿entendés? Que aprendas a programar y los mejores. Claro, Mingo, te habla Emilio Ruchaki, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Emilio? Bien, mira, hay una cosa que a mí me sorprendió mucho hace tiempo, y ahora que contabas esto del Ministerio de Cultura Digital en Brasil, que me parece apasionante, que un tipo que viene de la música se pase del otro lado del mostrador, ¿no? Porque está todo el tema de la propiedad intelectual, autoral de las obras de arte, etcétera, y además se desnuda muchas veces todo el tema del profit de los músicos, ¿no? Porque muchos músicos empezaron a salir a tocar, digamos, y a decir, bueno, yo quiero que mi obra se conozca, digamos, no es solamente quiero vender CDs. Ahora, hay una cosa que a mí me impresionó mucho en un documental sobre software libre, que había una especie de nerd, no te lo voy a ocultar, pero era un tipo muy nerd, pero en un momento le dicen, ¿y esto no es medio comunista? Y el tipo le responde, no sé si es comunista, pero lo que tenemos los que hacemos software libre, los que vamos por el acceso a la información, etcétera, es el sentido de comunidad. No sé si te pasa eso, que es esta idea de abrir la información a la comunidad y que nosotros empecemos a ser protagonistas de toda la información, del arte, etcétera, digamos que nada esté cerrado, que una obra no esté cerrada, que yo haga una canción y pueda poner todas las pistas y que otro tome ciertas pistas y lo haga, ¿no? ¿Está esta idea de comunidad? ¿Es tan fuerte como parece? Sí, totalmente, totalmente. Creo que, digamos, no es tan difícil de comprobar. Creo que todos en realidad somos copyleft, aunque no nos demos cuenta, digamos, porque ¿qué tipo de Windows estamos teniendo en nuestras computadoras o qué tipo de archivos MP3 estamos descargándonos? O sea, nosotros, digamos, esto también lo hemos hablado hace un año, me acuerdo, con Gilberto Gil, ¿no? Y justamente él decía, la cultura ya es libre, es casi redundante, ¿no? Decir cultura libre, es una marca, digamos, que hoy ya existe, y nosotros justamente estamos organizando un festival de cultura libre y copyleft. Pero en realidad la cultura es libre mucho más en los hechos que en las letras, ¿no? Siempre eso fue así y lo seguirá siendo. Digamos que eso, ustedes saben mucho también de esto de la delgada línea que puede llegar a existir entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Nosotros estamos siempre mucho más cerca de la legitimidad, que es, digamos, lo que le da vida a los hechos, y no tanto de la legalidad, que generalmente siempre es rancia, ¿no? Porque está detrás de alguien que está justamente queriendo racionalizar, y con esto de racionalizar hablo de por un lado el pensamiento racional y por el otro lado también de dividir, ¿no? De no poner justamente en común, de no compartir, digamos, los hechos y empezar a parcelarlo, ¿no? De eso se trata la propiedad privada, de eso se trata el sistema capitalista, y obviamente que Fábrica de Fallos tiene un espíritu de mucha alternativa a todo eso. De mucha comunidad. Ahora, te hago una pregunta. Vos debes estar muy al tanto, y la verdad que es un tema que acá no lo tocamos y me quedé con leche. ¿Qué pasó con Taringa? ¿Qué pasó con ese fallo en contra de Taringa? Mirá, nosotros también estamos como con algunas informaciones encontradas, y por eso los invitamos a los chicos de Taringa. Realmente no conozco los nombres porque yo no fui quien los invitó, y es muy probable que se vengan a conversar un poco al festival, a conocer. Así tanto como los de Cuevana, que tengo entendido que también están recibiendo algunos problemas legales, digamos, sí, de parte hecho, de Telefe por las películas de Campanella, ¿no? Sí, estuvo, perdón que te interrumpa, estuvo creo que suspendida ahora un par de días, tuvo un problema, no se sabe exactamente si fue que la hackearon o qué, a Cuevana, particularmente. Claro. Mingo. Sí, lo que tenemos entendido nosotros es eso, que están teniendo problemas legales similares a los de Taringa, y por esa razón es que los invitamos, y es muy probable que se acerquen, no están incluidos en la programación, pero sí es probable que se den una vuelta y que participen de la radio. Mingo, acá un oyente de Brocolero Fijo, el Turu, pregunta si sabés algo de la producción de energía GNU. ¿Qué es eso? GNU específicamente me suena, pero no sé exactamente qué sigla es. Uh-huh. Ahora, lo que sí te puedo contar es que el domingo en Fábrica de Fallas vamos a cortar la calle y la pared, y estamos invitando a algunos proyectos que nos volaron la cabeza, que estuvimos conociendo en estos últimos tiempos, a dar talleres o a mostrar lo que vienen haciendo. Uno de estos proyectos se llama la Casa Islandia, o como eso se hacen llamar, la Comunidad Gitana Permacultural, y sí, justamente lo que van a traernos a exponer son dos cosas. Por un lado, marihuana hecha cerveza. ¡Caramba! Epa. Y por el otro lado, una generación de energía alternativa a partir del pedaleo de algunas bicicletas fijas que a través de unos dínamos se conectan a, por ejemplo, notebooks, así como a licuadoras o a cualquier elemento eléctrico, y funcionan, digamos, la generación de energía alternativa por medios que no tengan que ver específicamente con electricidad, que nosotros no sabemos bien de dónde viene esa energía. Exacto. Ni a dónde va, ni cuánto cuesta, ni qué daño a la Tierra le estamos generando, ¿no? Uh-huh. Exacto, bueno. No sé si tendrá que ver, preguntale. Ah, él está escuchando, ¿no? Bueno, a ver si el Turu puede aclarar si tiene que ver con esto o no. Mingo, la verdad, loco, muchísimas gracias por haber venido, ¿sí? Por haber participado. La verdad que te felicito por lo que estás haciendo. ¿Qué? Otro día voy para allá. Totalmente. Te invitamos. Algo de tu selección de World Music. ¿Cómo no? Trae las hojas esas de alcanfor. Son geniales, ¿eh? Son geniales, y hay un montón de árboles de alcanfor en la ciudad de Buenos Aires. Ni me quiero imaginar, el bolsón debe estar lleno. Así que llevo unas hojitas de alcanfor. Claro. Perfecto. Mingo, te mandamos un abrazo grande desde acá. Bueno, cualquier cosa, entren a culturalibre.fmlatribu.com. Ahí está toda la programación del festival. En realidad hablamos muy poco de todo lo que va a haber, que es un montón. Y bueno, ustedes también van a participar el día sábado con el taller de autocultivo en el patio de la tribu. Así que nos vemos el sábado. Bien, ¿cómo es la dirección? Repetí la dirección que tiraste recién con la programación. Lambaré 873, sí, a pasitos de Corrientes y Ángel Gallardo. Y una pregunta. ¿Y la web? Está puesto en el Facebook, Mingo. Tengo una última pregunta, perdóname. Después del festival, ¿van a postear algo de información, videos, para que la gente que no puede venir porque no vive en Buenos Aires lo pueda ver? Bueno, Emi de eso sabe mucho. Nosotros tenemos una gran cantidad de información de los festivales que todavía no fue puesta en común, muy mal por nosotros, pero estamos a punto de hacerlo. Y este año estamos armando como una especie de redacción acá en la tribu para poder emitir, digamos, vía streaming y muy poquito después del tiempo también posteando algunos audios y videos. Así que ojalá que esta vez la participación de los que están lejos también sea total y simultánea. Bueno, buenísimo, Mingo. Muy buena noticia. Che, un abrazo grande, ¿eh? Abrazo fuerte, amigos. Que estén muy bien. Gracias, che. Bueno, hablábamos con Mingo de Fábrica de Fallas, que va a realizar el cuarto Festival de Cultura Libre Copyleft. Lo importante, muchachos, es que no se trata solamente de cuán lindo hacemos los programitas ni cómo suena la musiquita chancasa, sino que se está hablando de recuperar la información, de volver por un bien que en algún momento algún hijo de puta nos robó. teu riso, tuas mãos, cantando só teus olhos. Never recorded another song if I was wrong, and nothing I spit it was ever strong. If I never perform at another venue, if this genuine love doesn't continue, Bueno, si la chica lo dice, ¿no? Me gusta la música que trajo. Tremendo, loco. Tremendo. Muy, muy bueno. Repetimos el nombre: DJ New Mark. New Mark. Con un guión en el medio. Muy bien. Saludos a Enzo Ferlauto, querido amigo Enzo. Dice, escuchando el Brócoli por Radio Boa, gran programa, chicos. Gracias, Enzo, siempre ahí. Y muy buena la del Turu Turroncito, hablando, ¿no?, del tema del software libre. Si esto, sí, esto es muy importante. Estamos peleando contra el señor Burns directamente. Sí, amigos, realmente la gente que maneja la información en este mundo es el señor Burns. Hablando de viejos... Yo estoy como en un momento particular y lo quería compartir con todos ustedes. Conmigo lo compartí de la mañana cuando entraste puteando. Sí, a la relación. Sí. Bueno, lo que me pasó es algo... Bueno, yo he cumplido ya dos... Yo tengo 2 años más de la edad de mi padre cuando fue mi padre. ¿Sí? Entonces es una etapa de la vida que uno empieza a preguntarse la edad que tiene. Hicieron una fiesta enfrente de mi casa. Pero enfrente, no al lado. No, enfrente, cruzando la calle. Te iba a llegar, vos sabías cuando estaba de pibe, más de pibe, porque seguí siendo un pibe, debo decirlo, pero vos sabías, no, nunca te pasó de estar así parado con el vaso de cerveza en la mano, mirar para arriba al balcón de los vecinos y decir, algún día me va a tocar estar del otro lado. Totalmente, yo lo tenía clarísimo. Sabía que iba a llegar. ¿Te tocó? Sabía que iba a llegar y me llegó ese momento, muchachos. Y, a ver, cuando le digo una fiesta, no le digo, bueno... Ruchi, festejás el cumpleaños en tu casa, ponés un poco de música, un poco de movida. No, no, estoy hablando de una gran casa, hermosa casa vieja, lamentablemente a punto de ser, supongo, demolida, con muchas casas en la ciudad de Buenos Aires. Una gigantesca casa con 200 pibes de 18 años. O pero sea, no, estamos haciendo la, 200. La fiesta de despedida de la casa, o sea, como ya pre-demolición. Creo que, la vienen despidiendo hace tiempo. La vienen despidiendo hace tiempo porque es creo que la tercera o cuarta fiesta monumental. Y bueno, no dormí hasta las 8 de la mañana. Y lo que me preguntaba seriamente era, ¿cuándo empezó esto? ¿Cuándo me empezó a pasar esto? No digo, ¿cuándo empieza a pasar esto? Que uno empieza a enfrentarse a sus propias contradicciones. Porque por un momento dado yo tenía ganas de matarles a los pibes. ¿Te criaste con algo? No, ¿saben lo que pensé como una solución? No sé qué opinan ustedes. Para la próxima, que va a ser seguramente ahora en verano, para no aburrirme y para ponerle un poco de espíritu festivo, pensaba armarme, llevarme a la terraza un balde con bombuchas. No sé si, hijo. Bombuchas, con agua. Y sentarme en una reposera y cada tanto tenía una bombucha del lado de enfrente. Perdón, ¿no pensaste nunca cruzar y decir, mira, loco, soy tu vecino, estás haciendo mucho, mucho ruido? ¿O me invitás a la fiesta? ¿O te llamo a la policía? Lo pensé, pero... ¡Andate a la fiesta! ¿Qué o me invitás a la fiesta con barra libre? Pero, obvio, y todos mis amigos. O sea, si me vas a hacer la fiesta, si la tenemos que escuchar tu música. Tú, una vez hice una fiesta con mucha, pero con un sonido muy fuerte en una terraza, en una casa muy vieja de mi mamá, y vino una vecina y me dijo, se escucha la música a 2 cuadras. Yo la miré y le dije... Buenísimo, está buena, ¿no? La música. Es muy buena la música, ¿no? Como diciendo, tenés que estar agradecida a la buena música que esté pasando. Yo estaba convencido, el otro día en el subte, ya están tirando, o sea, hacen como una anotación que dice, por favor, escuchá la música con auriculares, porque están todos estos, los pibes, las pibas con el celular, celular escuchando. Es tremendo. Pero yo les hago una, yo sé, es muy debatible, pero por ejemplo, cuando vi estas las motos ahora, que con el sistema MP3 se puede escuchar música en motos, porque no es un disco, un CD que salta. Entonces están los pibes, viste, se sienten Dios, viste, escuchando música en la motito, y están todo el mundo escuchando la música que escuchan ellos, porque la ponen a todo volumen, es una moto. Y al final parece que como si estuvieras en un, viste, con un microcomponente con ruedas. Y yo al principio decía, qué locura. Después decía, loco, qué bueno debe ser estar arriba de ahí. Me imagino yo, poniendo Maceo Parker y mirando lo que está diciendo, está buena la música, ¿eh? Me gusta. Es eso, digamos. Claro, porque es como una ostentación, ¿no? Como, obvio. Yo te puedo hacer una pregunta, pero necesito que me respondas con mucha franqueza. Uy, a ver qué pregunta me vas a hacer. Eso creo que define, ¿no? ¿Cuánto del otro lado te pasa? ¿Te pensaste en algún momento, de furia, se te pasó por la cabeza... llamar a la canasta? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta? ¿Cómo me vas a hacer esa pregunta? ¿Sabes que no? No te estoy diciendo que la haya llamado porque sé que un tipo como vos nunca la va a llamar. ¿Sabes que no? Jamás se me pasó por la cabeza. Es más, en mi casa sumamos entre los dos 65 años. O sea, somos personas, digamos, ya más de 30. Y en ningún momento nos planteamos esa posibilidad. Igual querías hacer justicia por mano propia. O sea. Pero un par de bombuchas, de última me divierto yo también. Vos me das la música y yo te pongo el agua. Es así, es verano, hace calor, tampoco es que le vas a poner lavandina, agüita, agua, chiquititas. O sea, no pasa nada. Eso implica que envejecer no necesariamente, iniciar el camino del crecimiento humano, por una manera, no significa necesariamente volverse un viejo choto. No, hay no, una diferencia. Obviamente. Pero además yo creo que la diferencia entre el viejo choto y el que empieza a cumplir años, o sea, el tipo que madura y el tipo que se ortiva, la gran diferencia está en ese tipo de cosas, digamos, sobre todo en su relación con la autoridad. Me parece que eso define el tipo de hombre que uno se va transformando. Me parece cómo te vinculás con la autoridad. Me gusta esa dualidad entre madurar y ortivarse. Y es me que encanta. Es así para mí. Es definitorio después de los 30 años. Tipo, ¿madurás o te ortivás? Porque si te ortivás, llamás a la policía. Si madurás, insisto, digo, bueno, qué sé yo, te vas a dormir a otro lado. Y del otro lado, la otra pregunta, del otro lado, ¿en ningún momento pensaste siquiera en bajar y tomarte una birrita enfrente? Lo pensé. No llegaste a pensar. Lo pensé, pero no lo pude, no lo pude proponer en casa porque Clara estaba durmiendo. Entonces no lo pude proponer. Pero en un momento cuando ya era cualquier hora dije, listo, loco, vamos a tomar una cerveza. Te voy a hacer una última recomendación porque yo pasé por una situación parecida a la tuya, pero peor. Yo dormí en un momento en un hotel en Praga, que era un hotel, un gimnasio, donde había 200 personas. Y no podía dormir porque la gente garchaba, se quedaba dando hasta tarde. O sea, nada, éramos 200 personas durmiendo en un gimnasio y te cobraban 2 pesos en una isla sobre el río ahí cerca de Praga. Y un día, después de pasar 3-4 días sin dormir, hecho mierda, alguien se me acercó y me dio tapones para los oídos. Y yo no te puedo explicar la sensación de ponerte tapones para los oídos. Es algo tan, tan grosso, tan bueno, porque realmente no escuchás nada. O sea, solamente te lo podés poner cuando sabés que el otro día no tenés que levantar porque no escuchás nada, pero fue algo maravilloso. No vale nada, ¿eh? ¿Cómo termina la historia? ¿Terminaste quemando un poquito de brócoli? Y fumé hasta las 8 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer? Mira lo que había. Spike Lee. We'll be right back. Imperio de los Sentidos. El Brócoli. Oh, yeah. One, two. Microphone checker, one, two. Microphone checker, one, two. Microphone checker, one, two. Tell you what I'm gonna do. On and on and on is how the beat goes. So sell the British walkers and cut the afros. And dance till the feeling is gone in your toes. I wear shorts in the summer Timberlands when it snows. Sometimes I like the chill, sometimes I like the mingle. Sometimes I get the fever for the flavor of a single. Sexy young slimmy, but not too young though. That's because Jimmy minded up on death row. Now this here jam is like a special kind of song. It's not too short, but then again it's not too long. Bueno, estamos de vuelta, amigos. Bueno, vamos a encarar el último tema así picante de la noche, suculento de la noche. Hace bastante tiempo, ya en octubre de 2009, en la revista THC laburamos un tema complejo, lo laburamos mucho, nos quedó el 90%, por no decir casi el 100% de todo lo que hay para decir afuera. Estamos hablando ni más ni menos que de la medicina prohibida, perdón, que es ni más ni menos que nuestro placer prohibido al mismo tiempo, ¿verdad? Para tratar de descular un poco este tema, para tratar de entenderlo un poquito mejor, estamos en comunicación con Pablo Ascolani, kinesiólogo, miembro de AREC, y que bueno, presentó una tesis sobre usos medicinales del cannabis. Así que creo que es la persona indicada para explicarnos un poco por qué y para qué el cannabis es una medicina. Buenas noches, Pablo. Martín te habla acá. Gracias por la invitación, compañero, a compartir este espacio. En principio, bueno, el tema de la tesis en realidad no es sobre los usos en médicos en general, sino específicamente sobre el uso en Hola. Y en dolor en particular de dolor que sufren, por ejemplo, las personas que tienen accidentes cerebrovasculares o diabetes o los lesionados medulares. Soy profesor de farmacología, por eso también un poco el motivo de la tesis. Y digamos, como para contestarte brevemente, en principio el uso hoy es para tratar síntomas todavía. No se ha determinado que cure, pero sí hay determinados síntomas que son de dificultoso de tratamiento con los fármacos. El cannabis se ve que es efectivo. Concretamente, ¿en qué tipo de síntomas, Pablo, por ejemplo, ¿no? Mira, los usos aprobados que, digamos, para los cannabinoides sintéticos ya desde el 82 y el 85 se utilizan para las náuseas y vómitos en quimioterapia, digamos, que se generan como efectos adversos de la quimioterapia. También para el aumento de peso y la ingesta calórica en los enfermos de VIH o en cáncer avanzado. Y ahora se ha sumado este tema del dolor neuropático y la espasticidad. Ustedes conocen el Sativex. Exacto, sí, sí. Esta forma farmacéutica, la primera base de extracto de cannabis. Y en el prospecto del Sativex viene indicado para estos síntomas asociados a la esclerosis múltiple, aunque se hacen extensivos a otras patologías que también lo sufren. ¿Este tipo de THC sintético es legal? ¿Se puede adquirir? ¿Se compra? ¿Se receta? Sí, actualmente acá en Argentina hay un tipo de fármaco que se llama Navilona, nombre comercial Sesamed, comercializado para el tema de las náuseas asociadas a quimioterapia. ¿Qué ocurre? Los pacientes prefieren el cannabis porque en el cannabis vienen otros cannabinoides, como son el CBD y el THCB, tetrahidrocannabivarín, que disminuyen la psicoactividad del THC. Eso los usuarios recreativos ya lo saben, por eso las variedades altas en THC, bajas en CBD, generan euforia, digamos, los más tipos activas. ¿no? Sí, sí. Las variedades altas en CBD generan menos ansiedad, digamos. Por otro lado, son menos euforizantes, más aptas para tratar el dolor, la espasticidad, como hipnóticos. Generalmente, por eso, los fármacos que existen hoy, como es el dronabilol o el anabinol sintético, generalmente son muy psicoactivos y más tendientes a generar efectos adversos. Pensemos que para la medicina, el high del cannabinoide se piensa como un efecto adverso, puede producir euforia, pero para otra persona puede producir disforia, digamos, sensación de angustia, taquicardia, hasta pánico. Uh-huh. De manera que es un inconveniente. Por eso la marihuana entera generalmente es preferida por los pacientes. Bien, vos lo que nos está diciendo es que no son los cannabinoides sueltos o individuales, sintetizados por una industria, lo que los pacientes prefieren, sino la suma de los más de 64 cannabinoides que tiene la planta de cannabis. Esto es lo que está diciendo. Tal cual, Seba, tal cual, porque además está demostrado que hay interacción entre ellas. La más importante sería esta, que lo hace un medicamento más tolerable. Además, bueno, pensemos en los precios, ¿no? En que generalmente son medicamentos caros y fabricados por laboratorios extranjeros. Por eso nosotros estamos impulsando en diferentes instancias. Este año tuvimos oportunidad en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Psicología. Viajamos a Chile también, a la Universidad de Concepción, en la Facultad de Biología, se dio una actualización. Y en Rosario, por primera vez, digamos, en Argentina, nos invitaron al posgrado, digamos, de que se cursa en ILAR, que es el Centro Público de Rehabilitación Física, con pacientes de estos tipos que comenté, para hacer una actualización sobre el cannabinoide en paciente neuropático. Forma parte del posgrado de medicina de la UNR. Así que bueno, estamos esperando que de parte del gobierno y de las instituciones médicas empiecen a prestarle un poco de atención a este tema. Pablo, vos recién nos hablabas, para ponerlo en un idioma claro, vos decías, no un idioma médico precisamente, que al cual mucho nos cuesta acceder, que sí. Uno de los usos es para estimular el apetito en pacientes con en tratamiento de quimioterapia, para reducir los vómitos en pacientes con HIV y también en tratamiento de quimioterapia, para aumentar la masa muscular. Ahora, yo te tiro dos usos más que andan dando vueltas a ver cuánta realidad hay en ellos. Uno, que es que yo conozco varias personas que sufrían, sufrían porque encontraron en la marihuana una solución a su problema, que sufrían de glaucoma, es decir, depresión ocular. Y estas personas encontraron en la marihuana una mejora en la presión, o sea, una disminución de la presión del ojo. Sí, sí, mira, Sebastián, no es un uso aprobado, pero sí, efectivamente, la marihuana después de fumada mantiene aproximadamente por 3-4 horas la presión del humor acuoso ocular controlada. O sea que fumando a lo largo del día, la persona mantiene bien la presión. No es un uso aprobado porque no hay suficientes ensayos clínicos. A ver, hay muchos usos posibles para la marihuana. Upa. Se cortó. No están, porque nadie invirtió el dinero en... Quiero decir, hay muchos usos posibles, pero no están comprobados. ¿Se está escuchando? Ahora sí, perdón, Pablo. Nos estaba diciendo cortado. Que hay muchos usos posibles, pero que no se avanzó. Usos potenciales, pero no se avanzó porque nadie invirtió dinero en hacer ensayos clínicos bien realizados para comprobarlo. Seguramente glaucoma es una de las indicaciones posibles, porque te digo una cosa más, los cannabinoides son notables drogas neuroprotectivas, las únicas que hoy tenemos a disposición. Y parece que hay en diversas enfermedades que cursan con neurodegeneración, en que este efecto neuroprotectivo sería el que produce la mayor parte del efecto terapéutico. Por ejemplo, en la esclerosis múltiple y en el glaucoma, donde hay un daño en el nervio ocular, aparentemente prevendría también el daño sobre el nervio, no solamente sobre la presión en sí, sobre la producción de humor acuoso. Eso por un lado. ¿Qué otra enfermedad me decías? No, te decía, además de la, del glaucoma, que también conocía a personas, de hecho hoy hubo hoy mismo un llamado a la redacción de un señor mayor de edad al cual le acercaron marihuana y se la aplicaron, incluso la ingirió por vía oral y además por vía tópica, un preparado, y le permitió, no sé si será esclerosis, vos sabrás desasnarme, algún problema semejante, le permitió recuperar un poco la movilidad en la muñeca, que la tenía bastante trabada. ¿Qué tiene que ver con eso la marihuana? Bueno, en principio con ese tipo de enfermedades, la esclerosis múltiple es una de las que más probada, de hecho el Sativex tiene esa indicación. Habría dos vías por las cuales es útil. Una, la que ya te mencioné, los efectos neuroprotectivos específicamente, que están bien investigados y tienen que ver con una serie de efectos sobre la fisiología, la neurofisiología, que determinen este efecto neuroprotector, es decir, que las células resistan más tiempo sin oxígeno, sin nutrientes, sirven a sí mismo como potentes antioxidantes. Pero por otro lado, hay una actividad sobre el sistema nervioso. Hay diferentes enfermedades que surgen de un desequilibrio en el sistema inmunológico. Serían las enfermedades autoinmunes. Sí. Lo que hace el cannabinoide a través de los receptores específicos es modular la actividad de estas células que están, actuando descontroladamente, inflamando. Entonces las detiene por mecanismos específicos que ya están estudiados. Esos serían los dos métodos por lo que es beneficioso. Por un lado, inhibe la inflamación, por otro lado, protege las células nerviosas. Ahora, tengo una pregunta, Pablo. En el caso de algunos usuarios que quieren incursionar, digamos, en el cannabis medicinal, algunos de ellos que no son fumadores, sí, que no fuman cannabis habitualmente, se ven, tienen problemas con la psicoactividad del cannabis. ¿Hay alguna forma de consumirlo donde la psicoactividad sea menor para que estas personas puedan utilizar el cannabis de manera medicinal con menos efectos psicoactivos? Mira, Mariano, vos estás dando en la tecla de la gran dificultad que tenemos, digamos, a nivel del uso medicinal, porque la verdad que ese es el gran inconveniente que tenemos en el uso del cannabis, que a su vez se ha ido desarrollando para que cada vez sea más psicoactiva. Por eso lo que nosotros ahora le pedimos a los cultivadores es que busquen y desarrollen variedades altas en CBD y en THCV para que los pacientes puedan consumir una cantidad suficiente de cannabinoides pero no verse tan afectados por la psicoactividad. Porque tu pregunta, digamos, a ver, si es la vía de administración, si uno lo administra por vía oral, es más psicoactivo que inhalado. Porque cuando uno ingiere, toda la sangre pasa por el hígado y el cuerpo, en vez de desactivar los cannabinoides, los hace más psicoactivos. O sea, uno de los metabolitos más importantes son más psicoactivos que el delta-9-THC. Por eso las dosis, ingeridas deben ser menores que la fumada, porque son más psicoactivos. Así que realmente, hasta hoy, lo que se va viendo es lo que está haciendo la gente de GHB, mezclar a partes iguales THC-CBD, y aparentemente tiene un perfil de efectos adversos más conveniente. El THC, entonces, para que quede, el THC vendría a ser el cannabinoide que ejerce los efectos psicoactivos, el CBD y el THCV que comentabas vos son los que ejercen los efectos, por decirlo de alguna forma, más corporales, más relajantes del cannabis, y un poco de lo que estás hablando es que se empiecen a desarrollar variedades menos psicoactivas y que relajen más. Sí, tal cual. Y una cosa más, que digamos nosotros en AREC somos de la idea de que el Estado debería fabricar hoy ya un medicamento copia, porque ni el THC ni ninguno de los cannabinoides está patentado, para empezar a distribuirlo, por lo menos que sea accesible a las personas con esclerosis múltiple para las cuales ya está aprobado ese medicamento, pero que el Estado argentino debería articular ministerios, universidades, agricultura, medicina, bioquímica, para poder investigar esto, que no se esté investigando, que nadie está poniendo dinero en investigar una planta que no se puede patentar. Exacto. Bien, Pablo, para ir cerrando un poco esta charla que da para rato ya, a ver, para también para entender un poquito qué se esconde detrás de la prohibición, al menos alguno de los tantos intereses que hay. Tenemos que, o al menos contaste, que la industria farmacológica no pudo negar ya los evidentes usos medicinales de la marihuana y desarrollaron algunos componentes y algunos medicamentos con marihuana sintética. ¿Cuál es, más allá de las razones políticas por las cuales están prohibido el cultivo de cannabis y la tenencia en algunos países del mundo, cuáles las razones que da la medicina para decir, bueno, los medicamentos sí, la planta no? Como si la tuvieras que sintetizar. ¿Por qué se ponen? ¿Por una cuestión de dosis? ¿Porque en el medicamento podés controlar la dosis, en la planta no? Sí, sí, porque en principio está esto que vos mencionás, que como es un compuesto biológico, tanto la cantidad como la proporción de cannabinoides va a variar entre variedades y mismo entre el ambiente en el que la planta es crecida, ¿no? Pero eso en realidad no sería un inconveniente porque hay procesos mediante los cuales se puede estandarizar hasta determinado punto la producción. Así que realmente, por otro lado, vos me decías por qué las instituciones médicas dicen que no. Hoy por hoy, las instituciones médicas están diciendo que sí. Lo que pasa es que no tienen posibilidad de investigar. Por ejemplo, en Estados Unidos, las dos asociaciones médicas más importantes, la AMA y la ACP, ya declararon a favor de que se desclasifique el cannabis para poder investigar. Pero el Estado no decide no hacerlo. No son motivos científicos o médicos, sino puramente políticos. Acá todavía eso no está pasando, digamos. Estás poniendo ejemplos de fuera, pero acá... Sí, acá todavía no está pasando, pero está empezando a haber interés en el tema. Pensemos de todas maneras que la institución médica es una de las más, digamos, fascistas de nuestra sociedad y especialmente... No por el FASO, no, precisamente. No precisamente, sus estamentos toxicológicos y psiquiátricos son los que han venido acompañando las leyes prohibicionistas, abstencionistas, como dispositivos de salud, digamos. Y la misma gente que estaba trabajando, digamos, con esas políticas erradas, digamos, falaces, hoy sigue al frente generalmente de esas cátedras o de esas instituciones. Entonces es algo que va a ir cambiando con el tiempo. Bueno, Pablo, la verdad que más claro imposible. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Te mandamos un saludo grande, saludos para toda la gente de Rosario, para toda la gente de AREC. Un fuerte abrazo, Pablo. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. Bueno, ahora vamos con Pablo Scolani, kinesiólogo, miembro de AREC, ¿sí? Un especialista, podemos decir ya, en Argentina sobre cannabis medicinal. Sobre un tema, a ver... Grosso, o sea, es enorme. El costado, o sea, a ver, si mandar preso a alguien por cultivar o por fumar es terrible y es perverso, quitarle a alguien la única posibilidad y la mejor que tiene para cuidar su salud, más aún cuando estamos hablando de pacientes, en muchos casos terminales, ya se pasa del otro lado, digo, ya es realmente, pero es el costado más oscuro del prohibicionismo, el cannabis medicinal. Insisto, ya no estamos hablando de una cuestión del placer, ¿no? Aunque para mí incluso también tienen los mismos derechos los usuarios recreativos, ¿eh? No estoy poniendo que alguien tenga derecho por encima de otro, pero loco, meterte con el remedio que tiene alguien para curar lo más jodido, porque puedes tener 20.000 cosas jodidas en la vida, pero el dolor, macho, el dolor es tremendo, es de las peores cosas, y privarte del mejor remedio en algunos casos para curar ese dolor, posta que es realmente jodido. Sí, realmente, digo, por un lado meter gente en cana y por otro lado a las personas que eso les sirve para medicina negárselo, digo, es como una doble prohibición, digo, monstruosa, es casi una tenaza. Ahí nos escribe Roberto Mario Nolano, dice, che, ¿y qué pasa con el uso como yuyo de poder para entrar a estados de conciencia acrecentado y darnos cuenta de las cosas? No subestimemos a la bendita santa. Obviamente, ni loco la subestimamos, Roberto, de hecho, vamos a por ella. All I need is a groove that's smooth like a heart. Kane ni ikiru wa gehin ni sugiru. Koi ni ikiru wa setsuna sugiru. Shusse ni ikiru wa kutabireru. Tokaku kono yo wa 1.16 命ギリギリ勝負をかける仕事はよろず引き受けましょう大小遠近男女は問わず 一切面談、仕事や家業。 Buscar. ¡Hueva! quiero ponerme a beber y un alto paso fumar por la mujer que mató mi sentimiento ir a buscar. Yo me pregunto por qué no pusieron esta canción el sábado de la noche cuando me rompieron las bolas hasta las 8 de la mañana, loco. Hubieran puesto esta canción una vez y los perdonaba, loco. ¿Qué los parió? Yo creo que el... Y hace un momento, ya la pone entre a mi criterio los tres mejores temas de que hemos presentado este año en la 12 para los pibes. Vamos a decir ahora en el próximo bloque, un poco estuvimos discutiendo bastante acá acerca de la legalidad de seguir agitando con cortina a uno de los candidatos. La ingeniería electoral. Eso. Así que un poco tratamos de democratizarnos acá en el brócoli. Le vamos a comentar la resolución acá en un rato. Y bueno, vamos a avisarles que hoy, después de este tema, vamos a empezar a escuchar enteros a los finalistas. Bien, a los finalistas de la 12 para los pibes. ¿Quién iba a decirlo? Estamos en noviembre. Recordemos, nos quedan la presentación de hoy, la presentación del lunes que viene. Y cerramos noviembre. Y durante las primeras dos semanas de diciembre vamos a elegir al ganador de la 12 para los pibes entre los, hasta ahora, 6 finalistas más el de noviembre, 7 finalistas. ¿Pero qué vamos a pasar los temas enteros? ¿Cómo es la movida? De a uno por programa lo vamos a ir pasando, o de a dos a veces si no nos dan, hasta... en el próximo programa de noviembre vamos a presentar al último candidato de noviembre junto a otro finalista. Y después los dos primeros fines de semana, los dos primeros lunes de diciembre vamos a presentar a dos finalistas por programa. Y en el último, durante diciembre, se abre la votación durante 15 días y en diciembre, el 15, vamos a estar eligiendo al ganador. Ahora que hablamos esto, se me ocurre, ¿por qué no diciembre? No, diciembre tiene que concursar, porque si no podríamos dedicar diciembre a tratar de ubicar a todos los finalistas para que hablen de su tema. Sí, ubicamos telefónicamente, si alguno puede venir. Sería genial, digo. ¿Cómo gustaría hablar con el negro Yetro? Por eso, y hacemos los cuatro programas de diciembre. Buscamos a los finalistas, etcétera. El brócoli está por cumplir un año ya. Sí, es una demencia. Es una demencia. Una demencia. Un año, muchachos. Bueno, ni le contamos las ideas que estamos planeando para el festejo de nuestro primer onomástico. Bueno, ya adelantaremos. Adelantaremos. Bueno, estamos en el segundo fin del tercer candidato este mes de noviembre, la 12 para los pibes. Recordemos quiénes fueron los dos que presentamos los fines de semana anteriores. No nos acordamos. Yo de otro lado hay gente que tengo que presentar que intervenga la Justicia Nacional Electoral, por favor. Bueno, hay fraude en este concurso. Leo, ¿tenés idea? Sabemos, ¿quiénes son los candidatos de la semana pasada y de la otra? Leo, no dejes de reírte. Si depende de mi memoria, estamos jodidos. Y bueno, yo creo que la última vez fue Quique Neira, el cantante de Gondwana, con el tema que se llama ¿Fumar? Yo planto. Se llama el tema de Quique Neira, fue el que presentamos el primer fin de semana de noviembre, 12 para los pibes. Y después seguía un colombiano. Y después nos fuimos con un colombiano, ¿verdad? Con Pernet. El colombiano Pernet y huele a María Cachafa. La semana pasada presentamos ese tema. Nos quedan dos candidatos, nada más. A ver, teníamos mucho miedo de dejarlo afuera. Sepan, es muy difícil elegir. O sea, es una gran discusión la que se da acá antes de poner al candidato. Sabemos que van a quedar un montón afuera, un montón de música, ¿verdad? Acerca del porro, en español al menos. Pero a este no podíamos dejarlo afuera. No podíamos decir, bueno, al menos larguémoslo ahora y después discutimos cuál de los que quedan van al último fin de semana. Pero este no puede quedar afuera. Yo creo que ya se van a dar cuenta por qué se los digo. Me voy a ahorrar muchas presentaciones. Tercer candidato de noviembre en la 12 para los pibes, el gran Piti Álvarez. Intoxicados, antes, cuando estaban viejas locas, legalícenla. Legalícenla. Legalícenla. Tiempo de cambio y el tiempo al mismo tiempo cambió, dice el gran Pity Álvarez, desde ese gran disco que es especial, un disco que cada es un sándwich, cada hoja que pasás del librito es como la mortadela, la lechuga, ¿entendés? Muy buen disco. Le voy a pedir por favor mínimo respeto, Pachano. ¿Qué queremos? Celebrar, siempre celebramos en este programa a los músicos que escuchan música, y en este caso un músico influenciado por Bob Dylan, claramente, y una persona que a veces se la piensa como frívola, se la ve frívola. La verdad que no pensé que tenía este grado de responsabilidad con la causa. Quiero saludar al señor Coti. La verdad que es un gran músico, Coti. Yo dicen que sos un imitador de Calamaro. Yo pienso que vos tenés una personalidad y que bueno, en este tema lo demostraste, no, Coti. Te felicito, la verdad. No, Coti, te felicito. Hiciste un country rock más que aceptable. ¿Coti tiene conciencia social? Se nota que se juntó con Andy Chango, así que puede ser que por ahí, entre pitada, llegaron a legalizarlo. El Lenin de... ¿Cómo es que se llama? El que decían recién. ¿El que decías a vos, Pachano? El Lenin de... Este, el que mencionabas, ¿cómo era? Ya me olvidé. Mirá, Coti. El Lenin de Coti fue Andy Chango. Puede ser. Se instruyó por Andy Chango, bien. No, no hinchemos las bolas. No, genial. Coti, años después. Genial, este señor. Qué poesía, una poesía magnífica. Después nos van a criticar que le hacemos publicidad de más. Algunos temas. Creo que, a ver, sin duda está. No sé si. Es una bella colección, digo, me parece que eso habla, dice un montón de algo, que simplemente poder decir que es una bella canción, no que es un gran tema, es una bella canción, para mí es esa la forma de, es como, a ver, tiene una simpleza absoluta, ¿no? Pero me parece que precisamente ahí es donde radica la belleza de lo que hizo Pitti, digo, es muy muy simple. Una cuestión de paz y armonía, de loco, totalmente. Te mandaste mil cagadas, pero ya pasó, ya está, dale, está todo bien. Hay que cambiar. Pongan bio, loco. Bueno, hay que salir a ganarle a este tercer candidato de noviembre en la 12 para los pibes. Como dijimos, es hora de finales en la 12 para los pibes. Le vamos a regalar ahora, nos vamos a ir de este mini bloquecito, como no acostumbramos, al menos de acá en los últimos programas. Vamos a escuchar entero cada uno de los finalistas. ¿Qué les parece? Extraordinario. Hemos dicho que teníamos un problema con el candidato, con el que ganó el primer mes, el mes largo, aquel mes de abril y mayo en la 12 para los pibes, de mayo, junio, un mes alargado. Terminó ganando el humo de mi facito, además gratis. Le hemos hecho mucha publicidad y dijimos, bueno, no podemos negar que sea finalista. Pero ante tanta publicidad que le dimos con Cortina, la mínima decisión democrática que pudimos tomar acá fue darle un lugar al que salió segundo en el mes largo que ganó el humo de mi facito de damas gratis. Creemos que era lo mejor, si es que en su momento le hicimos mucha publicidad a esta cortina. ¿Pero se lo puede votar? Entonces, lo que no sabemos mucho es, ¿la vamos a tener que levantar la cortina o vamos a poder seguir teniéndola? Creo que está para análisis de la Justicia Nacional Electoral, porque realmente ha corrido con muchísima ventaja con respecto a los demás temas, además de transformarse ya en la cortina de la sección, como bien señalaba nuestra productora Sofi Sagres. Éramos pobres. Y sí, la verdad es que igual ese mes, decía ya fuera del aire de Basalo, fue un mes de pesado, ¿no? Hago lo que me da la gana desde la mañana, o sea, Negro Yeto, fue un mes... Negro Yeto con el policía. Yo creo que es justo dejarlo como ganada. A ver, dejarlo en la final. Que la gente decida y mínimamente darle posibilidades al que salió segundo en aquel mes extenso de mayo y junio en la 12 para los pibes. Sin ir más lejos, si lo vamos a escuchar como cortina durante este mes, el humo de mi facito, al menos por ahora, no vamos a pasarlo enteramente, lo hemos escuchado mucho, así que nos vamos a ir ya en la etapa finalista de la 12 para los pibes con el que salió segundo en mayo, que lo dejamos colarse en la final. ¿Será porque tanto le gusta Ruchansky también? Lo salvamos como en Showmatch. Sí, bailando por un sueño. Este lo salvamos. ¿Será porque lo salvó? Este lo ¿Será salvamos? Porque lo salvó Pachano? Puede ser. Ni más ni menos, segundo finalista, después del humo de mi facito, el amigo Danger Man. Vamos a escucharlo al principio. Y hago lo que me da la gana. Dígame, vecina, dígame, ¿qué quiere? Queremos decirle que estamos cansados de solo la queja a diario. Pero vecina, usted viene a mi casa, decime eso. Viva su vida, vecina. Usted lo que es un maleante drogadicto, ¿por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Me tienes cansada, ya te voy a echar la policía. Que vengan como quieran, todos ustedes lucha y su madre. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. Fumar marihuana. Desde temprano en la mañana empiezo a fumar y ni siquiera me acuerdo el desayunar. Los vecinos por mi shanting se quieren mudar porque no aguantan el humo y no pueden respirar. Llaman a la policía, se empiezan a quejar. dejan y me caen en mi casa toda esa masa. Y es pan, ¿qué es lo que les pasa? Salgan de mi casa o sangre saldrá como salsa. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. Con mi vecino no hay dealing. Vengo echando humo en su cara, Mili. Porque de mi huevo prenderé mi Philly. Señora Marisol, hable con el señor Willy. Dígale que por favor me deje shilling. Antes que a su casa yo le forme un killing. Me conocen bien, uno no data y willing. Cada vez que fumo grabo con más feeling. Es mejor que elástico que ando más feeling. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Empiezo a rular de temprano, ¿sabes? Hago lo que me da la gana. Matutino. No me da la gana que no me dejes fumar marihuana. Ya de cruz. Ya smoke, fumo yo mi kenke antes de ir para el walk. Llego al trabajo bien chocado y foco. Lo mío es fumadera, yo no ando cogiendo coke. Lo fumo y lo ventilo con los frenes en el block. La que ale que lo fuman tan choca y quieren fuck. Y por un dalabag yo la bomba dan un shock. Hay manes que se exceden y después le da un shock. So fumando tranquilo yendo reggae o rock. Hago lo que me da la gana. Desde la mañana empiezo a fumar marihuana. Hago lo que me da la gana. No me da la gana que no me dejen fumar marihuana. Motherfucker, chingado. You know we do, you know we rock. Vive tu vida y no viva la mía. Vecina bochinchosa. Diana, Perequera. Well, this is D-A-N-G-E-R-M-A-N. Long time in Bumbuckla, I tell them. You know this year we are gonna shot them. Quiero mandarle un saludo a todos los que la fuman, tú sabes, ¿no? Ustedes saben cuál la que es. Claro, estoy hablando. Y temprano en la mañana me estoy levantando. Yo, Manolo, son las 8 de la mañana. Tú sabes cuál es el desayuno. Caena refriadora. Nacional, Pegón y Jamaiquino. Ah, eso es lo que hay. Is. Bueno, vamos a hacer. Tú fumaste el Pegón y yo el Nacional. Está bien, pues cuero. Más tarde compramos un par de pacas, media onza de creepy. Cha, cha, cha. Manda la llave, voy a recoger el asunto. El brócoli. Un programa para pensar, sentir y disfrutar. Con un amplio sector para fumadores. Perdón. We'll be right back. time, baby. Bossa and the samba are so close, most of us don't know the difference. But what I'm going to do today is the samba with the Afro-Cuban. That's right. We're going to make an extra step. The samba happens because the bass drum is usually double time. With the bass. With the bass. And then when we do, the Afro-Cuban, I'm gonna go to my cab. Now we'll go back. Hear the difference? Now play me a little song. Eight off drum drops and 808 black tops. Grab the mic so you don't react. The double X polo shirt, put the hat to match. In fact, we verbally vibrate your track. Then crush your confidence like plastic condiments. Build you up to break you down like forgotten monuments. The question is this, will they return with the hot shit or keep it on the low? Yeah, and for you confused bastards, tune up the blues masters. Quick to grip the mic, cruise fast and sound clash. A critical blast, pitiful blast, have been deflected. Hypodermic vocals, I flash, get you infected. I don't sip on brew, so this bud's for you. Speak what's spoken to whenever you come through. My vibes fill you, can turn on your revenue. You run prostitute for little or no loot. Cause I'm nice, smooth, hard as a bone. Since I pick up the microphone, I'm hotter than brimstone. The razor sharp, crossbow accurate, and drop the multi-verbal milligram supplement. Plus invent theological word advanced. Been too legit to quit before the hammer pans. The heritage, the pen converge words to some. And stay blacker than the New York Harlem Renaissance. No call, we paint a darker picture in your sector. Perfect verbal architecture, stalking lectures, lyrics infectious. Fuck your Lexus. If you ain't giving God the praise, then it's useless. Like when MCs try to make hits and them shits flop. Running races like they was Penelope Pitstop. Envelope the hits rock bottom. The disc jock got him souped up, but his rhyme is beating his boots up. Yo voy a ser rey. Y vos, vos vas a ser reina. Aunque nada se los pueda llevar, los podemos vencer solo por un día. Podemos ser héroes solo por un día. Y vos, vos podés ser malvada. Y yo puedo tomar todo el tiempo para mí, porque somos amantes y eso es un hecho. Aunque nada nos mantenga unidos, podemos robar tiempo solo por un día. Podemos ser héroes por un día. ¿Qué te parece? Yo quisiera nadar como los delfines. Como los delfines saben nadar. Aunque nada pueda mantenernos unidos, lo podemos vencer. Yo puedo recordar, parados contra la pared, con las armas disparando sobre nuestras cabezas. Nos besamos, como si nada pudiera caerse y la vergüenza estuviera del otro lado. Podemos ser héroes solo por un día. No somos nada y nada va a ayudarnos. Por ahí estamos mintiendo. Mejor no lo digas. Pero podríamos estar más a salvo solo por un día. El brócoli. Sí, sí, sí, sí, sí. Like a knife in the back. This life attracts some of the trifest cats. Niggas getting deals with pipes and bats. If that don't work, then they strike with gats. I know a few dudes got label deals, cause their crew pack steel like Navy SEALs. And I ain't. No sé qué tiene más fuerza, si este negro rapeando o el tremendo poema que acaba de leer. Bueno, es una. En realidad. Poesía. ¿Cómo es? ¿Una canción? Un poema. En este caso, bueno, poemas y canciones. En realidad es una canción. Es una canción de David Bowie, una canción del año 77, que hizo de la mano de Brian Eno. Pero es una canción, creo que es absolutamente él la letra. Había que ver, porque bueno, Brian Eno también, ¿no? Su cabecita. Pero nada, es una canción que básicamente es hermosa. Para quien no la escuchó, la recomiendo porque tiene una, es una canción épica directamente, ¿no? Es la en el sentido, bueno, la épica es eso, es la historia de los héroes y como género, ¿no? Como género antiguo. Y me parece que la canción tiene esa particularidad que en la música puede recuperar un espíritu épico, no solamente en lo que dice, porque en definitiva de los héroes que está hablando no son grandes héroes, ¿no? Son héroes que quieren ser héroes por un solo día. No es una, es el héroe que uno puede ser, ¿no? Un héroe eventual, por cosas pequeñas, pero que para uno significan algo, ¿no? Me parece que va por ese lado. Como... Sí, yo que no soy un... A ver, me cuesta bastante entender el inglés. Admiro a esas personas que dicen, escucho este tema porque es la historia de dos... ¿Cómo hiciste para cazar la historia del tema en que te están hablando en inglés y encima bastante rápido? Tenés que tener suerte. Entonces, por lo general, lo que entiendo son los estribillos. Entonces, un poco entiendo de qué va... Hablo de los temas en inglés. Con lo cual, de este tema, apenas... casaba eso, lo que podemos hacer por un día, y me mató la escena del fusilamiento de los dos chabones con las manos contra la pared, fusilados, dándose un beso. Sí, increíble, ¿no? Es una, tremendo, una creo que cuando lo escucho voy a tener esa escena a incorporar, no sé cuál de las otras me puede quedar, pero es tremendo, tremendo el tema. Sí, es una canción, no recuerdo exactamente en qué disco está de Bowie, pero la verdad que recomiendo a los brocoleros que lo busquen. En cualquier lado lo pueden encontrar, es una canción súper conocida de Bowie, uno de los clásicos héroes, heroes. La verdad que... Te preguntaba fuera del aire y me confesabas, es una traducción tuya. Sí, fue una en un momento dado. ¿A qué se debió eso? Me animó, es una canción que me parece extraordinaria. Te repito, me parece que lo que está bueno para que la escuchen es precisamente esa cosa épica, pero una épica popular, ¿no? Y en un punto... Hablando de épicas populares, acá Diego Otero dice: saludos brocoleros desde la Patagonia fresca. Ayer unas 16.000 personas apoyaron a los obreros de Sanón por los 10 años de recuperación de los puestos de trabajo. un gran festival sin polis y con mucho olor a brócoli y galletas de brócoli. Gran ejemplo de civismo sin violencia. Todos verdes con Manu Chao. Bueno, a ver, esto es heroicidad. Esto es épica, ¿no? Sí. Digo, 10 años bancando una fábrica, y que no solamente 10 años bancando una fábrica aislados de lo que es la comunidad que implica en Neuquén, sino que, digamos, con un apoyo de la gente muy, muy fuerte y nada, como un lugar de referencia, ¿no? Para toda una sociedad. Y con todo el laburo que implica autogestionar algo, porque son empresas que, digo, están aprendiendo a hacer las cosas. Uh-huh. Ahora hay un libro muy, muy, muy bueno, muy recomendable, que se llama Sin Patrón, que lo editó la editorial La Vaca, que habla sobre la experiencia de Zanón, interesantísima, de recuperación de la empresa y de laburo autogestionado. Digo, estos tipos están aprendiendo. Están aprendiendo a hacer algo tan simple como un laburo solidario, donde todos laburamos por todos. Y eso es un laburo que posta, no se ve muchas veces, pero es tremendo el laburo que tienen, muy grosso el laburo que están haciendo, de aprender día a día. Porque insisto, no hay manual para eso. No, y además creo que digo, que por otra parte demuestra lo de Zanón con 10 años de historia, ¿no? Demuestra que un montón de cosas que están pasando ahora no es que súbitamente ocurrieron, ¿no? Es decir, que hay algo que en la Argentina en un momento dado empezó a pasar, y que el día de mañana, si podemos tranquilamente levantar un brócoli, ¿no?, al cielo y decir, bueno, se despenalizó, no hay que desconectarlo de estas cosas. Me parece que realmente las luchas populares son, cuando son realmente populares, mueven todo. Sí, mueven mucho más allá de una fábrica, mueven un montón de otras cosas. Y por eso la verdad que, Diego, gracias por habernos pasado la data, buenísimo, lástima no haber podido estar ahí. La verdad que uno tiene que pensar que ahora se habla tanto de estos 10 años, a 10 años del 2001, etcétera, ¿no? Y siempre está todo bueno, esto de lo buenas, las cosas buenas que hizo el gobierno, etcétera, que se las reconocemos, pero hay que reconocer algo que es muy fuerte, que es toda esa movida del 2001 de las fábricas recuperadas, que después se volvió casi un cliché. Zanón está ahí, Zanón está bajo control obrero, Zanón sigue siendo un ejemplo de que el cooperativismo bien hecho no es solamente deducir impuestos, o sea, que puede ser algo bien hecho y que los obreros pueden mantener bajo control una fábrica y ganar plata, y ojalá el día de mañana esto exista más y esto sea más extendido, ¿no? Porque el que un gerente gane 40.000 pesos, 50.000 pesos, significa que otro tornero gane 3.000. Entonces, este tipo de experiencias son súper importantes y son consecuencia del 2001. El 2001 también fue la politización de un montón de gente y la primera vez que empezamos a pensar en que nosotros éramos las herramientas de cambio. No solamente las elecciones y pagar los impuestos, pero nosotros también podíamos hacer cosas para cambiar la realidad que nos rodea. Así que felicitaciones. La semana que viene algo de eso no vamos a tener que dar. Sí, tenemos que comunicarnos. No somos nosotros, y no somos nosotros los que también hacemos, creo yo, sino que haciendo, pasando libro, ¿no?, al programa que tuvimos hoy, libertad de diversidad sexual, libertad de género, cultura libre, software libre, el caso de Zanón, digo, mismo agarrando el programa del brócoli de hoy, nos damos cuenta que no solo también participamos, sino que somos nosotros los que cambiamos la realidad, que coincido, es para celebrar que desde un tiempo a esta parte tenemos un gobierno que abre las posibilidades para que determinadas cosas se den, con muchísimas por darse, pero creo que no es, creo que es un factor secundario, si bien no menos importante, sino que lo más importante es la posta y la iniciativa que fue tomando la gente. En el caso Zanón, lo que están tomando los militantes canábicos para poder acercarse, para poder dar información a los usuarios medicinales, para poder en algún momento, como hablaba Matías Farey, proveer a los usuarios medicinales de marihuana, para luchar porque el uso medicinal de marihuana se legalice en las cooperativas de Zanón. La lucha de la Federación de la LGBT y de todo el resto de la comunidad para poder legalizar un montón de instituciones, en algunos casos, y costumbres, creo que parten de la gente. Creo que la gente, creo que somos nosotros los que tomamos la posta, con un camino y con un campo de juego un poco más abierto, que nos da más la posibilidad de jugar. Pero creo que no hay que olvidarnos de eso, y creo que recopilando el programa de hoy me quedo con eso, con que somos nosotros los encargados, o al menos los que estamos empezando a tener las herramientas para cambiar la realidad. Bien, Ruchansky, hablando de cambiar realidades, ¿qué nos dejás en el After Broccoli para cambiar e irse al noni del oyente? Bueno, poco noni porque vamos a ir bien arriba. Antes quiero aclarar que estuvimos pasando también unos temas de RJD2, que lo vamos a volver a pasar, vamos a hacer un programa sobre RJD2, que es un gran DJ. Vamos a seguir escuchando DJ Newmark, en esta ocasión sesiones que nos van, y estuvieron escuchando un poquito de cumbia. Yo les dije al principio de este programa que este muchacho se está nutriendo de muchas de las cosas que escuchamos acá, por eso me interesa mucho ver qué mezclas se hacen después, ¿no? Cómo es el bricolage posterior sobre toda esta música rítmica del Atlántico, que fue cruzando el Atlántico. Así que vamos a escuchar una sesión, no sé en qué punto la vamos a escuchar, pero que ahí tenemos como, hay dos discos de sesiones de música de él que son muy interesantes, pero quédense ahí porque vale la pena. Tenemos un montón, quiere decir. Tenemos un montón. Muy bien. Buenas noches, Semi. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Sofi. Buenas noches, Hernán en el Bolsón. Buenas noches, buen día, Bariloche, Salta, Mar del Plata, Salsipuedes en Córdoba, Radio El Arca, Radio Natura de la Azotea y Radio Curva. Amigos, qué sé yo, a ponerse el overol, a laburar. Siempre lleven el bolsillito, ¿vieron? El overol, el de acá arriba. Bueno, siempre lleven algo para los malos tragos. Que nunca falte. I want to be vanilli. No, you can't be vanilli. I am always vanilli. No, but you can't be vanilli toothpaste trash. Why not? Because you are Germany and I'm from France. Der gelehrten Leser, senken zu dem Räucherquoten der stets begehrten Gräser. Cannabis-Sträucher-Konsorten kannten keinen Cäsar und wurden Patrioten der Eskorten zu Exotensorten, wortwörtlich toten Worten, geboten Worten, aller Ohren ortörtlich für Anekdoten zu orten, in der Spruchpiloten rhetorischer Retorten, nordnördlich in Boten-Style schnorten. So lösen sich kaum Knoten der Anfängerfänge, streng gebunden um den sprecherten Gesang der Gesänge. Ihr Sänger, häng mit dem schlechten Umgang gängig, Gehörgänge deiner Einzelgänger, Gang, deren Untergang unabhängig vom Handgemenge, länger als um Längen länglich den Umfang deiner Stirnlänge sprengen. Verdränge an dieser Stelle Stille, stelle mich auch angesichts von leeren Rängen hin und stille mein Verlangen, indem ich zusammen mit dem schlechten Umgang chille, also galt zu Rechte, die schlechten Umgangssongs, als auch Beat-Bombardements, wie wird das unser Bonbons als das Echte. Und solange du dich nicht einschritt, entfernst, vergisst du nie, was du in Kasernen vom schlechten Umgang lernst, insofern ein Herz verleihen tritt, bekommst du Stirnacken vom Kopf nicken, die dich beim Schopf packen, sind Zoom-Seals, gegen dicken Skill-Kicken. Veredelten, noch Späne, wenn wir hobelten, Helfen geknebelten, die vor Migräne brudelten, regelten, pyromatische Probleme segelten, Burner, die Fakes verkugelten, auf unseren Barkassen, wo sich weder Landratten noch blinde Passagiere unter die Insassen mogelten. Denn das S steht für schlecht und das U für den Umgang, der nicht schlecht, sondern gut mit dir umstrang. Was munter klang, von Sonnenauf bis Untergang, das war der schlechte Umgang. Und wenn das S für schlecht steht, dann das U für den Umgang, der nicht schlecht, sondern gut mit dir umsprang. Das kenn ich klang, von Sonnenauf bis Untergang, das war der schlechte Umgang. King, 人気があるけれどももうすぐブリンブリンのバイキンが弱くなる俺は殺すヒップホップの心を戻す家族の名前は西です三世日系人ロサンゼルスに生まれて1982年にビーボイも始まってうちで英語を話して学校で日本語習って Dr. Dre ミックステープを買って自転と MC もよくやって今頃ビジネリーとロックしてニューマークは手をよく使って目と耳と脳は開けて皆様起きて手を上げて赤さと那覇もやらは生き死地に意味入り浮くすつぬ踏むうどう焼けせてねへめえれへ起こそとのほもよろぼう赤さと那覇もやらは生き死地に意味入り浮くすつぬ踏むうどう焼けせてねへめえれへ起こそとのほもよろぼう今 が僕の頭の中に理屈を考えてる、すごい混んでる、読んでる、遊んでる、そして口から出る、みんな耳から飲んでる、酔っ払ってる、喜んでる、飛行機より高く飛んでる、上がってる、決まってる、嘘MC を聞くとき笑ってる、もう分かってる、ラップビデオズよく見てる、他の人のスターズを習ってる、猿のように真似してる、アルバム聞くとき捨てる、バックに捨てる、自分じゃない愛だ嫌い、弱い MC's 本当の意味がない、俺は深いニューマークは危ない、 Hands on 皆様よく聞きなさい、赤沙汰な浜やらは生き死地に秘密入り、いい僕進む踏むうどくへけせてね、へめえれえおこそとのほもよろう、赤沙汰な浜やらは生き死地に秘密入り、いい僕進む踏むうどくへけせてね、へめえれえおこそとのほもよろう、New Mark, oh yeah, keep king of mine, shit sure, and ya don't stop, oh shit, New Mark, oh yeah, keep king, the MC, look at that, oh shit, nowadays it's all about this, this, this, this. That's a ticket like a raffle in a battle. I baffle, I'm literally lateral. Your fantasy, I'm factual, mathematically tactical. Like a skater, I'm radical. Fanatical flips, like acrobatical tricks. You get sabbatical signs. Tragic rhymes, about it sublime. I'm matted in slime, you've had it in mind. Scattered from lines, I punch into your posse cut. You're like a Scozzy slut. I'm rocking with the Aussies tough. Titties are big cities. It's pity when kitties get to the jibby jams. Without the skippy slams, heads in the bedpost. You're looking dead most. So get ghost to let go. Sponsored by then out. Gotta be techno or a fraud little fake. I'm water within a lake. I slaughter you at the gates of hell. I break your shell, make you yell. As your legs melt, your scalp turns into gel. And as you learn to spell, you muddled up your letters. You couldn't cut it better than some shredded cheesy cheddar. Remember, this goes to flows of 91. In grimy pubs, getting blind as fuck as a young buck. I tucked into tinnies and a pack of blue winnies. Clocking credits at the pennies, checking skinnies and their minis. It's a piece of piss. The beats releasing spits in drips. Or getting pissed instead of using fists. Rip through heads with lung forces. You're done courses to get where I am. So just remember I slam noggins through walls. You haven't the gall or balls to call my name in a game. So I'll remain the pallbearer. I take care of theirs and any other. I swear it on my mother's name. I got some brothers that'll rearrange the frame. Even if you're out for fame, I'll push you out the game and stick a borrow through your brain. Make Milo your main meal. My styles will stay real like Fed Income or alcoholics drinking. Still nerves, I still pervert ill birds and reveal verse when I get the feel to peel work. God damn, girl, what is that from? Princess, you make me wanna purchase a pram. I stay calm, turn on my charm, extend my arm. Give me your hand, little miss, thanks. You got my heart beat missing like a tin man. But my flim flam will make you my number one fan. We can kick it like Jean-Claude Van Damme. You're a fox like sandwich poontang and all over suntan. If you kitty kitty can can, you can chitty chitty bang bang. Bedrock like a bam bam. I like a zam, here I am on the randan. But understand, I'm the man that you can't stand. From the highland, fuck yin and yang. 68, I know you want. 68, 68, 68, 68, I know you want. 68, 68, 68, 68, I know you want. Hey cutie, that's the beauty of a booty. And that's my duty to do ye under my doobie. So be my pookie. We can get better like nookie. I get busy like I'm sooty. You'll be leaving in a stookie. But first I'll serve ye in my sushi. Make you think that I'm a smoothie. Playing footsie when we smoochie. And if it's sushi, I'll move ye to the jacuzzi. We can practice getting groovy in a private porno movie. I ain't a rookie when it comes to fucking hoochies. And bite a few floozies, it'll take more than two of yees. Now you can sooky, but when it comes to eating pussy, I'm choosy because I hate the smell of sushi. So if I owe you one, then sue me. Fair enough, you blew me, but I'll never get the one I owe you to you. 68, 68, 68, 68, I know you want. 68, 68, 68, 68, I know you want. To be my missus, to see and on my preches. Grab my belt, I'll show my balls to all bitches. My man Monroe got me in stitches. He's on dance floor, lifting his kilt, showing his riches. His jewels and jealous boyfriends are fools. Do as drool at all my boys when we're on the pool. Keep this a dig you like an archaeologist, and I'll be checking at gals like a gynecologist. Young miss, your sweetness gorgeous. If I had a fucking wife, then I'd want you for my mistress. Can't miss this, giz is the business. Kiss this and give me more head than a Guinness. Well hung and I'm making bitches come with my tongue, making lesbian lashes wanna get some. Grab my gun when it comes to total fun, cause I told you 468, I know you want. I told you 468, I know you want. I told you 468, I know you want. I told you 468, I know you want. I told you 468, I know you want. I have to love you and leave you, girl, I'm gone. But my heart will go on like that song from Celine Dion. Let me just tell you something. Do not fall for this guy's trick. He's not Persian. I'm like straight Persian, and this guy was talking like Arabic or something. Wait, hold on one second. What are you talking about? Hey, Farshad? Yeah. This girl says you're not Persian. Yeah, what language are you talking? You're not Persian, baby. You speaking Farsi? You're not speaking Farsi. Hey, don't get in the way of my... I'm trying to get the white chicks, you know? You get your big hairy nose out of my conversation. Wow, hey, Farshad, easy. Hairy chest. Listen, hairy chest boy. You've been watching too many pornos, and don't give these girls the wrong idea. I get him the right idea, you know? What we're looking for is a good Persian guy. Chili cool in the game. Yeah. Those are cymbals. Yeah, man, what was that I heard? That's a tambourine. And that's a tom-tom. You know exactly who's in control. Bring your mind to your soul. Bring your hat to the sole of your shoe. From NYC to CA all day. From J Live to New. Mark my words, cause if you said hammer time, you's a fool, but you still hit the nail on the head. Cause every word I said, it be a tool to build. Hitting hard for real. Every breath I deal, it's like. Sounds like the vibe is lit. You know you gotta cool out with this right here. You can't even front once it's in your ear. That's right, brand new live and the vibe is now here. Sounds like the vibe is near. You know you gotta cool out with this right here. You can't even front once it's in your ear. Why? That's right, brand new live and the vibe is now here. heart's real. Every breath I did, it's like inhale influence, exhale influentials over instrumentals. Allah said, teach it real, keep it simple. Just said, longevity's essential. Cube said, busting the cap's fundamental. Madden said, 90% is half mental. That shit you talking, I'm just not into. Your words don't last like chalk or pencil. You hear this style, it's not no rental. Songs like this be monumental. Frontin' bout weapons like your presidential. Hold it right there, ooh, no momento. Sounds like the vibe is near. Yeah, you know you gotta cool out with this right here. You can't even front once it's in your ear. Nope, that's right, brand new live and the vibe is now here. Why? You know you gotta cool out with this right here. Yeah, you can't even front once it's in your ear. That's right, brand new live and the vibe is now here. Like your presidential. Uno momento. Background music to set the tempo. It's a reflection of what I've been through. Highs and lows, dope shows and wax shows. It's been a long road from rookie to all pro, I suppose. But there's still a long ways to go. A book of rhymes will always be a page to go. Cause it's one thing to have that amazing flow. I want it so y'all amazed by those that don't know. Like word, haven't you heard? When I have more haves than have nots, you know it wasn't half cock. So half pin will whip the road less travel barefoot. Even if there's more glass in the gravel. Like no doubt. You know you gotta cool out with this right here. Yeah, you can't even front once it's in your ear. That's right, brand new live and the vibe is now here. Sounds like the vibe is here, y'all. You know you gotta cool out with this right here. Why? You can't even front once it's in your ear. That's right, brand new live and the vibe is now here. El brócoli, el brócoli, el brócoli, el brócoli.